De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Reset Cine. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí de vuelta después de una larga semana que ahora sí, disculpen el pequeño atrasito que tuvimos, pero bueno, ustedes saben cuando Microsoft de pronto se le ocurre andar actualizando todas las computadoras de México y de pronto pues ahí ya tienen a todo mundo diciendo ¿por qué hoy? ¿Por qué el día del Reset Cine? Bueno, una vez a mí me pasó que se me reiniciaba mi cable modem en pleno partido de los 49ers, así que ya se imaginarán el berrinchote tan grande que hice, ¿no? Bueno. Es de bueno. No manches, Cortana. Sí. Bueno, pero pues ya saben cómo es esto. Inicia la semana y pues ya estamos más que listos para empezar con las últimas noticias del cine, con una película que se nos había quedado en el tintero ahí pendiente, ahí estaba esperando a ver cuándo la íbamos a reseñar, y otras dos películas que ahí tenemos más que listas para platicar, y un tema de la semana que nos va a dar entrando en el terror, porque sí, vamos a volver a platicar de películas de terror. Estamos en octubre, el mes del Halloween, claro, y por supuesto, pues esto implica que pues tratamos de visitar los géneros de terror lo más que podamos, aunque bueno, ya sabremos de qué platicarán la próxima semana, porque yo por cuestiones de trabajo no voy a estar la próxima semana ni en el Reset Bowl ni en el Reset Cine, así que pues los voy a tener que escuchar de lejitos, a ver si esos muchachos aprendieron todo lo que les he enseñado en estos últimos días. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es reset.mx. Y bueno, primero que nada, pues les presento aquí, pues bueno, ya está aquí con nosotros el abuelo Kraken. ¿Qué onda, chicos? Aquí estoy, ya me estaba acá muteando como siempre, ya saben. Y pues vamos a entrarle a esto que es el mundo del cine. Como todas las semanas tenemos muy buenas notas por ahí y bueno, vamos a entrarle, ¿no? Así es, y también ya tenemos ahí a Emanuel que ya está más que listo para platicarnos hoy. ¿Qué tal, chicos? Disculpen que el programa anterior no estuve presente, pero tuve una pequeña misión de ir a cubrir una película que hoy les voy a platicar, y también al siguiente día tuve otra que también que vamos a esperar hasta el siguiente podcast, me parece, porque es un trabajo formidable, que yo creo que, yo no sé cómo le van a hacer, señores, pero la tienen que ir a ver todos. Wow, ya sé a cuál te refieres, y la verdad es de que yo también quiero verla, nomás a ver si me dan tiempo libre la chambita ya en Phoenix para poder ir a verlo. Ya de menos ojalá me den tiempo libre para cruzar todo el área metropolitana de Phoenix y ver el estadio de la Universidad de Arizona, pero bueno. Que por lo menos vayas por tu jersey, mano. Sí. Oye, Trap, y espero que qué bonita ventaja que la puedas ver en inglés, porque es lo que me falta de esa película. Poder valorar el doblaje de esta película que se llama Kubo y la búsqueda de Samurai, que llega la próxima semana y que promete ser una de las mejores animaciones del año, aunque pues bueno, taquilleramente no la ha ido tan bien, yo creo que a lo mejor porque le tocó uno de los peores meses para ir al cine, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurra después. Y bueno, un saludo a Berenice, que pues por cuestiones personales no pudo estar el día de hoy, pero nos compartió su reseña de una película china, que pues bueno, la vamos a estar platicando. Primero vamos a escuchar a Berenice y luego voy a dar mis comentarios de esta película, que la verdad, pues bueno, está muy interesante. Bueno, pues vamos a platicar con la gente que está esta noche con nosotros. Ya veo a Nelly, un saludo a Nelly. Ahí también a Kylo Alejandro, que pues ahí presume una imagen del Hombre Araña de la película de Civil War. Y a Giovanni Basulto, por supuesto, y su eterno avatar de Zootopia. Bueno, bueno, no es eterno, ya iba como 5 o 6 meses con él, pero de todas maneras un saludo porque así lo reconozco más rápido. Bueno. En el del lado del rsdmx.reviews/live, pues no tenemos a nadie en este momento. Ahora sí que ni Marquito, bueno, Marquito va a llegar al ratito, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, les recuerdo que si nos quieren escuchar en vivo, pueden descargar el Mixler, ponerlo en su teléfono celular, conectarse a su Wi-Fi favorito y escucharlo sin tener que preocuparse por encender la computadora. Así, tranquilos, en vivo. Si no, pues bueno, pueden descargar el podcast el día que quieran, a la hora que quieran, aquí en rcdmx.reviews/podcast, o en los canales de YouTube que también son rcdmx, en iTunes y en iVoox. Así que bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Y primero, ¿qué tenemos de trailer? Primero, tenemos una nota muy curiosa. Bueno, ustedes saben que últimamente ha habido muchas adaptaciones a videojuegos. Ya hemos tenido hasta la fecha 2. Y vamos por el tercero, que es Assassin's Creed a finales de año. Y hubo hace 3 años que Gabe Newell, el dueño de las quincenas de muchos gamers, perdón, el dueño de Steam, que pues a la vez, pues ustedes saben, pues Steam es de Valve, y Valve es la compañía que desarrolló dos videojuegos muy importantes en el gusto de los gamers, que pues son básicamente son Portal y el otro es Half-Life. Pues había tenido una conversación con J.J. Abrams, el líder de Bad Robot Productions, o sea, pues ya saben, el director de Star Trek, el director de Star Wars, y pues habían dicho, bueno, vamos a hacer películas de Half-Life y de Portal, y sí, todo el mundo, ¡ah, qué chido! Ojalá hagan Half-Life 3, por lo menos en formato película, ya no la deben, este gordito, desde hace un buen rato, y pues desde el 2013 nos han tenido con esa promesa, y parece que no... Pero promesa y, traps y broma de así de lo más pesado para los gamers, ¿eh? Imagínate, Half-Life 3 se va a hacer en formato de película. No, yo creo que ahí se va a quedar también esperando el tiempo, ¿no? No va a pasar. ¿Qué onda, Marquito? Ahí escuchándolo desde ya su aquí. Tablet. Dicen que, bueno. Sí, tuvimos que recurrir al plan B para poder acceder a nuestras redes, pero ya aquí estamos. Bueno, ya está ahí Marquito. Bueno, continuando con esta nota, resulta que J.J. Abrams no ha quitado el dedo del renglón respecto a Portal. Porque ustedes saben, bueno, Portal es un juego que fue bastante divertido en su momento. Esta historia sobre Chell, esa muchacha que anda cruzando un laboratorio de pruebas, usando un dispositivo que le permite abrir portales para teletransportarse de un punto a otro. Y mientras es acusada por GLaDOS, una inteligencia artificial bastante latosa, con esa voz de computadora pegada que te da, que te está fastidiando mientras andas jugando. Y ahí Marquito, te pido que mutees porque se oye el viento en tu tablet. Bueno. Bueno, el caso es que Portal tuvo un éxito tremendo y pues Abrams quiere hacer una película sobre Portal porque yo creo que es mucho más fácil que hacer una que la historia de Half-Life, ¿no? Son menos personajes, menos digamos que menos trama, se puede decir. Entonces sería un poquito más fácil desarrollar la historia de Chell, de GLaDOS y de la otra inteligencia que sale en Portal 2. Y pues no sé, y por otro lado, pues sí, están esperando a Abrams que haya un anuncio oficial de parte de Bad Robot y de Valve en los próximos días. Pues ya se ha empezado a discutir con los escritores por el guión de Portal, y parece que sí, puede haber una historia muy sólida detrás de esta película. Bueno, ahora solamente falta ver si Valve confirma la noticia y esperar el desarrollo de esta cinta, y ojalá pues esto dé esperanzas para que después hagan una adaptación de Half-Life, y pues ojalá la gente algún día pueda ver Half-Life 3 por lo menos en formato de película. No sé cómo la ven, muchachos. Yo digo más bien que ojalá que hagan un buen guión, porque la verdad es que no sé cómo lo van a hacer, porque yo he jugado los dos juegos y siento que es un poquito falto de personajes, ¿no? Como que se puede mucho encasillar. Para crear una historia, ¿no? Sí. Para construirla bien. Sí, porque el Portal solamente tienes a Chell y a GLaDOS, ¿no? Y en el segundo, pues ya tienes a este otro personaje, ¿no? Que es como una esferita, ¿no? Que es la que nos va guiando. Al otro robot, sí. Y además de que ya no eres Chell, ya eres uno de los robots de prueba, ¿no? Mm. Qué lata, ¿no? Imagínate. Y luego encima, pues, digo, es que Portal pues no ha tenido más que dos juegos y el nivel de Lego Dimensions, que pues dicen que no es canónico, y aún así pues es divertido ver jugar ese nivel, ¿no? Porque pues obviamente lo ves, en lugar de usar los portales, usas todos los elementos del juego, ¿no? Pero, híjoles, la verdad es de que sí es cierto, es difícil desarrollar una historia con tan solo un personaje y una voz artificial que va a causar que mucha gente se salga del cine fastidiada. Sí se puede, ¿no? Porque sí. Finalmente una buena historia simplemente debe de tener dos, el protagonista y el antagonista, ¿no? Sí. Pero, y claro, evidentemente todo el Maze, ¿no? Todo este gran conglomerado de pruebas a la que lo ponen pues a prueba, básicamente, pues se convierte en otro antagonista de nuestro personaje, ¿no? Pero hay que ver cómo manejan precisamente los diálogos, ¿no? Porque el ver prácticamente que está jugando, pues puede ser bastante aburrido, ¿no? Bueno, y digamos que cuando lo estás jugando, hay algunos que sí se fastidian de escuchar a GLaDOS. Imagínate, en una película tener que escuchar a GLaDOS prácticamente en 70, 80 minutos de la película, porque pues no creo que Chell vaya a hablar mucho, ¿no? Nomás va a estar tratando de avanzar como si fuera la película de Odisea del Espacio, ¿no? Yo digo que de KX al AI, así que quién sabe. Vamos a esperar a qué es lo que suceda. Yo preferiría mil veces una adaptación de Half-Life, ¿no? Sí. Y no precisamente del 3, sino que comiencen desde el primero, que es desde el que cero, ¿no? Para poder prácticamente vas a la historia de Half-Life. No. Sí, sí, sí. Es que también es eso, ¿no? Porque es arriesgarte a hacer algo que todavía el mercado no todo el mercado conoce. Y si lo haces desde el comienzo, puedes conseguir que ese mercado te lo pienses a añadir al bolsillo poco a poco. Sí, agregándole que es un videojuego, o sea, eso le da un valor agregado. Sí. Sí, pero qué lástima, ya se tardaron, porque el actor perfecto para interpretar al señor Freeman, que era Hugh Laurie, ya está empezando a ser demasiado viejo para el papel, ¿no? Y está chocheando. Sí, no, que sí se parecían Freeman y Hugh Laurie en su época, cuando hacía Doctor House. Bueno, pero se pueden hacer maravillas con el maquillaje así. ¿Muppets? Los Muppets también. No, pues a buscar a otro actor. Digo, finalmente, pues para Half-Life, pues sí necesitas a alguien que, pues sí, se vea activo, se mueva. Y pues claro, que también se deje esa barba de candado y se mantenga los lentes en la cara todo el rato, ¿no? Finalmente un personaje que pues mucha gente se identificaba precisamente porque como era un científico, su look no era tan heroico, ¿no? Era más bien como medio nerd el muchacho, el señor. Pues él está metido en la situación, ¿no? Simplemente se ve inmiscuido en el problema y tiene que tratar de sobrevivir, ¿no? Sí. Y ese es el chiste inicial de Half-Life. Exactamente. No, pues ojalá que por fin lleguen a algo Bad Robots y Valve y no terminemos viendo que el pastel sea una mentira, ¿no? O la película en este caso. Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario? Yo nada más digo que la canción final del juego de Portal tienen que escucharla, es buenísima, a mí me encanta. Still Alive, sí, es formidable. También búsquense la cancioncita que tocaron de la misma GLaDOS, o sea, el mismo compositor, la misma voz de GLaDOS, pero para el juego de LEGO Dimensions, esa canción está hermosa, ¿eh? Tienen que también darle una escuchada. Obviamente está inspirada en LEGO Dimensions, por supuesto, pero está muy divertida. Bueno, pues pasándonos a un tema muy, pero muy distinto. Pues ya llegó el último tráiler de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, esta película que se sitúa en el universo de Harry Potter, pero como 70, 80 años, bueno, de hecho 80 años antes de que Harry Potter naciera, o sea, ocurre la década de los 20. Aparte del otro lado del charco, ¿no? Sí, porque la historia nos cuenta cómo Eddie Redmayne ya pues nomás va a cruzar Nueva York y se va a ir pues a Estados Unidos a andar buscando pues precisamente bestias fantásticas, ¿no? Con esa maleta mágica que de pronto en donde pues más que una maleta pues técnicamente es una casa, ¿no? O sea, por lo que se ha visto en el tráiler. Entonces este profesor que pues fue expulsado de Hogwarts va y pues de pronto se topa con un mugle o en este caso un nomag, como le dicen los magos americanos, que se da cuenta de la presencia de los seres fantásticos y entonces se desata un conflicto en el cual pues los magos internos pues están divididos en ayudar o en tratar de eliminar a Scamander Newt, y por otro lado pues Newt va a tratar de evitar que el Nomag pues le delate a la gente de la presencia de estas criaturas mágicas y por supuesto tratar de evitar que estas criaturas anden destruyendo media Nueva York. La verdad es que el tráiler se ve interesante, la forma en que manejan la magia pues de un tono más adulto. Que eso, pues, yo creo que ya era de esperarse, ¿no? Muchos esperaban como que ver una historia de Harry Potter después de la universidad, después de la de Hogwarts, donde se veía que actuara más como más adulto, ¿no? Con historias un poco más, donde decir qué hacen los adultos con la magia. Más terroríficas, ¿no? Más terroríficas, ¿no? Incluso con historias que fueran más de que qué harían los hechiceros con la magia cuando son adultos, ¿no? Porque, pues, adolescentes, pues, bueno, ya lo vimos todo, ¿no? Entonces, aquí se ve interesante, por ejemplo, hay una escena donde van a entrar a un club y cuando dices, pero no están listas, y de pronto usando magia ya están maquilladas y ya vestidas y listas para entrar a bailar Charleston, ¿no? Y dices tú, wow. Entonces, bajo ese tipo de detalles, pues sí se ve muy interesante lo que piensan hacer con bestias animales fantásticos, ¿no? Una película que supongo va dirigida a adolescentes y adultos, pero que va con ese mismo tono, ese mismo feeling que traen las otras películas de Harry Potter. No sé cómo la ven los demás. Yo creo que va a ser mejor película que las películas de Harry Potter, ¿eh? Porque finalmente tenemos a un montón de personalidades bien, bien fuertes ahí, ¿no? Sí, pues ahí tenemos a John Boyd, ahí tenemos a, obviamente, a Eddie Redmayne, ahí tenemos a Ezra Miller. A Catherine Waterson, ¿no? Catherine Waterson, a Colin Farrell, que pues parece ser el villano en esta película. Ahí está también esta Carmen Eyogo, esta actriz afroamericana también se ve que promete en esta película. Digo, cada uno tiene un personaje interesante, el gordito que sale, creo que está en Fogler, si no me equivoco. Que la verdad también se ve que va a dar el referente cómico, el que pues es el Muggle que va a empezar todo este problema, ¿no? No sé, sí. Fíjate que para mí es un nuevo inicio. Digo, la idea de, como tú dices, pues ya muchos ya vimos lo que es Harry Potter como niño, pero esto es un giro totalmente muy drástico al drama, ¿no? Estamos del otro lado del charco, con una persona ya mayor, con temáticas que podemos, como dices, tocar un poquito más serias, más fuertes, y agregándole esa problemática como adulto, ¿no? Que eso es lo que yo creo que va a traer muchísimo a esa gente que no le gustaba Harry Potter porque era muy niño, y ahora le va a traer porque ya es algo para adultos, es magia con adultos. Pero fíjate que esa misma sensación se la podemos adjudicar también a las últimas dos películas de Harry Potter, porque ya no estaban tan chiquitos, ¿eh? O sea... No, y aparte la historia más oscura de las siete, de las ocho, de las siete libros... Sí, claro, incluso tenemos muertes, ¿no? O sea... Sí. Pero pues la hicieron en dos películas, para ganar dinero. Sí, la primera película estuvo muy aburrida, eso sí, no lo puedo negar, ¿no? La segunda es la que tiene todos los trancazos y toda la emoción, y la primera así como que dices tú, no vas, están siendo correteados por los muertófagos. Money, money, sí. Money, money. Pues todos ustedes son money. Unos nomás. Y ya dije. Nomás. ¿Cómo dirían los mexicanos, el término muggle? ¿Serían nomagos o algo así? No brujos. No magos. No brujos. No brujos. Brujos. No chamanes. O chama negativos o algo así. O chairos, no sé. Chairos. Bueno, pues tenemos esta película que va a andar llegando en noviembre y promete ser, yo creo que va a ser la mejor película de Warner Bros. O sea, a ver si no la cajetea este director David Yates, puede ser que sea la mejor película de Warner Bros. De este año, porque la verdad es que este año ha sido muy decepcionante para la compañía de Bugs Bunny, ¿no? Esto es todo de por sí, amigos. Sí. Bueno, pues ojalá que salga buena esta película, porque sí, todo el mundo está esperando. Yo me conozco una amiga que la está esperando así con ansias. Yo creo que esta película la espero más que vayan adaptando al cine la obra de teatro, que por cierto dicen que pues muchos no han estado tan contentos con el guión, porque ya ven que publicaron el guión en formato texto y ya lo venden en Amazon. Y muchos me han dicho que no han estado tan satisfechos, que no está tan bueno como los libros de Harry Potter, ¿no? Pero yo creo que pues también muchos dicen, es que no manches, qué aburrido andar leyendo un guión, no una novela. Bueno, es la versión novelizada del guión, pero aún así se siente como que fue hecha muy al vapor. Le mando un saludito, se llama Merlina. Merlina, escúchanos. Es que Traps, también agrégale ese valor de que se quedaron con Harry Potter y tienen la idea de que les van a mostrar algo similar, pero nada que ver. Entonces también dale ese... Ahora sí que como no lo hemos leído y no hemos verificado, no podemos darle esa duda. Entonces la gente que lo está leyendo, lo más seguro es la que es fanática de Harry Potter, porque luego lo fueron a comprar. Sí. No, y luego aparte, pues esa adaptación pues nomás va a llegar al teatro, ¿no? Si pega en Londres, pues ya después llegará a Broadway. Si llega a Broadway, después chance llega a México, ¿no? Y digo, aunque muchos van a estar incontentos por las adaptaciones, ya ves que si en Londres ya se enojaron porque Hermione es tiene ascendencia africana, en lugar de ser la Hermione que vimos en las películas. Entonces ya te imaginarás, si llega aquí a México y que seleccionen a alguien, no sé, que alguien a una actriz de telenovelas como Hermione, y van a decir, no manches. Por más buena actriz que sea, ¿no? Le va a ir mal. Bueno. Ojalá que después la adapten al cine y traigan a los actores de las películas. Digo, ya con eso ya salvan un poquito el honor, ¿no? Bueno, pues vámonos a la última noticia de la noche. Que es, bueno, Jon Favreau la semana pasada puso un tweet que literalmente rompió el internet, puso a Twitter de cabeza. Y es que él está afirmando que él va a dirigir una nueva versión del Rey León. Sí, esa película de Disney de que involucra un montón de animales, puros animales, no hay un solo humano en esta serie, todos los animales cantan, hacen coreografías y también cometen tragedias, atropellan leones, atropellan leones y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, y finalmente Disney lo confirmó y Jon Favreau va a producir y dirigir El Rey León. Y yo sí lo veo pues un tanto complicado, porque bueno, una cosa es hacer El Libro de la Selva, poner a un niño y montarle todos los animales animados por computadora. Pero ¿cómo puedes llamar live action a una película en donde no va a haber un solo humano? O sea, todos van a ser animados por computadora. No, pues es la misma cosa, ¿no? Nada más que lo que cambia es el estilo de animación. Exacto. Sí, puedes tomar paisajes de la pradera que se vean reales y todo, pero los animales van a estar animados por computadora, a menos que quieran hacer la adaptación de la versión teatral, que obviamente al hacer eso, pues matarías por completo la idea de hacer la película. Dices, si tienes el presupuesto para hacer CGI, ¿por qué vas a andar poniendo actores con una cabeza de león encima, no? Pues digo, la obra está chida, pero no es como para que la adaptes al cine, ¿para qué? Entonces, pues sí. Bueno, para los que han vivido en una debajo de una piedra o no saben qué es El Rey León, pues digo, esta película es una película exitosa de 1994, que nos cuenta la historia de Simba, un cachorro de león que es víctima colateral de la traición que le hace su tío Scar a su padre Mufasa, y entonces pues es exiliado Mufasa. Del reino. Sí, Mufasa. Y con la ayuda de dos simpáticos animales llamados Timón y Pumba y de su amada leona Nala, buscarán la manera de recobrar lo que Scar le hizo perder, su reino, su inocencia y, más importante, su verdadera identidad. ¡Wow! Me quedé chida la sinopsis. La película hizo 968 millones de dólares en su momento, lo que cual ya estamos hablando ahí como de unos 1.500 o quizás hasta 2.000 millones de dólares de ahorita. La banda sonora fue formidable, la hizo Hans Zimmer y ganó el premio, el Oscar, y las canciones de Elton John. Dos de ellas fueron nominadas a Mejor Canción y ganó Can You Feel the Love Tonight. Y pues imagínense, pues la verdad es de que dices tú, qué reto tan grande para Jon Favreau hacer una película y que se apegue a lo que hicieron en la película del 94, pues para que se repita el éxito, ¿no? Y yo siento que va a costarle mucho trabajo, ya no digo superarlo, igualarlo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Oye, ¿tú te acuerdas quién cantó la versión en español? El cover, la versión en español, o sea, el cover. Buena pregunta. No me acuerdo bien, pero tengo como una reminiscencia de haberlo escuchado hace ya mucho tiempo, ¿no? Cuando pues efectivamente estaba pues el Rey León en pantalla, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo quiénes fueron los cantantes. ¿Habrá sido Lucerito? No me acuerdo. Pues no sé, la verdad es que sí está interesante la pregunta, porque la verdad es de que no. Mira, aquí de hecho ya sé quién fue. ¿Quién fue el esposo de Lucerito? ¿Mijares? Fue el soldado del amor, ¿no? El soldado del amor. A ver, espérate, aquí tengo la lista de las canciones. Me acuerdo que Simba, la voz era Kalimba. De eso sí me acuerdo muy bien. Ay, Dios. De chico, no, ya de grande no. A ver, déjame buscar. A ver si iTunes me da el dato. Creo que no. Maldito. Mugroso iTunes. Ya me sacó de hecho de la. Es que no veo el nombre. Pero sí me acuerdo. Bueno, Claudia Pizarro hacía la voz de Nala. Eso sí me acuerdo. Pero es que lo que pasa es de que la canción en la que salió pop no tuvo doblaje al español, o sea, la canción en la película sí, pero en la banda sonora, la que vendieron en la radio, fue la que puso Elton John en inglés, o sea, ni siquiera la tradujeron. O si la tradujeron, la cantó Elton John. Dice artista invitado Carlos Rivera. Ah, bueno, Carlos Rivera es el de la obra de teatro. Y de hecho, la adaptación más moderna de Esta Noche es para Amar la canta Carlos Rivera, que es la voz de Simba, quien hace a Simba en la obra teatral en España. Ya. Y de hecho, Carlos Rivera pues salió de la academia. Imagínense, ese cuate sí dijo: no, yo no, yo que voy a volver artista de Tebasteca. Yo me voy a poner a estudiar, a hacer teatro. Y de pronto, pues empezó a hacer pues éxito en obras musicales. Y pues ya ahí está en El Rey León, ¿no? Y pues digo, y ya sale a hacer conciertos y ya él ya se hizo su propio nombre, ¿no? Bueno, Y de la película en sí, pues, ¿cómo la ven? ¿Sí creen que vaya a dar el ancho una adaptación por computadora? Ah, sí, ¿por qué no? O sea, la verdad. No puede ser que sí. Sí. Es que ya ¿en verdad somos es necesario volver a ver otra obra? Somos de generaciones distintas, ¿no? Estamos hablando que ya pasaron 20 años, ¿no? Sí, pero es necesario volver a... Pues no es necesario, pero evidentemente salen pues estas nuevas adaptaciones. Y vamos ¿estás a ver viendo que muchos tenemos trauma por ver esa muerte del papá? Yo lo sé, pero... ¿Y todavía nuevos, quieren que lo volvamos a ver? Hay nuevos ¿otra vez? Para los cuales traumar, sí. Es como si te dijeran, vamos a hacer una nueva versión de Bambi, vamos a ver la morir a su es que mamá otra vez. De ver morir a Mufasa. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es como Bambi. ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Ya, cállate, me vas a hacer llorar. Sí. Porque hasta eso las voces en inglés de la película, pues dices tú, no manches, estaba Mr. Bean, era Zazú, y luego Jason Weaver de Mejorando la Casa era Simba de niño, y creo que también hay tres Oscar, Jeremy Irons era Scar, Whoopi Goldberg que era Shenzi, una de las hienas. Estaba tremenda la lista de actores que hicieron actuación en esa película, en voces en inglés, en español, pues ahorita las puedo investigar rápido, ¿no? ¿Algún otro comentario? La de Hakuna Matata, ¿no? ¿Se acuerdan Hakuna de esa Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sí, pero son los únicos que les hicieron caricatura después, ¿no? Sí, tuvieron una película y una serie animada. No, y estaba buena la caricatura, ¿eh? La caricatura estaba muy divertida. Sí. A mí sí me gustaba. Simba adulto creo que lo interpretaba Arturo Mercado. No sé si él... Creo que él no canta la canción en sí, pero sí daba la voz en la película, ¿no? El que sí cantaba sus líneas era Francisco Colmenero como Pumba. Y era de forma Pumba, exacto. Pumba, todo en 10 gas. No, la verdad es que sí era formidable ese doblaje, ¿eh? Genial. ¿Algún otro comentario? Yeah, next. De hecho, es Renato López, el cantante que interpreta a Simba, y la voz de Nala la hacía Mariana, una cantante que pues no estuvo por ahí en los 90s. Bueno, pues ya, pues con esto terminamos las noticias y vamos a la siguiente parte, que son las efemérides del día, así que no se nos desconecten. Efemérides del día. Un 3 de octubre nacieron los actores Sir Michael Hordern, Tito Junco, Alberto Closas Juró, Clive Owen, Janelle Maloney, Neve Campbell, Keiko Ajena, Lina Headey, Christian Coulson y Chris Marquette, y los cineastas Leo McCarey y Pedro Lazaga. Murieron los actores Roddy McDowell y Janet Leigh, y el guionista y director Antonio José Betancor. Se estrenaron las películas Búsqueda Implacable 2 en el año 2012, The Girl Next Door en el año 2007, Irreversible en el año 2004, Camino sin Retorno en 1997, Lavado de Cerebro en 1982, Un Tira en 1970, Bonnie Lake ha desaparecido en 1965, El ocaso de los Cheyennes en 1964, ¿Quién mató a Harry? En 1955, Calle River 99 en 1953, La casa de la codicia en 1947 y Crimen en París en 1947, entre otras. Ya estamos de vuelta, y pues bueno, ya como ustedes escucharon las efemérides, pues tuvieron ahí algunos nombres interesantes. Ahí está el caso del actor británico Clive Owen, que pues bueno, ha aparecido en varias películas, sobre todo ahí por ahí en la década de los 90, y Marquito se cayó, seguramente su compu ya está lista. Ahí también creo que vi el nombre de Neve Campbell, esta chica guapísima que salió a finales de los 90, no sé si recuerdan, creo que salió en Scream, Era mi novia, mi chavo, sí. Era mi novia. Y si no me equivoco, también salía en esta película de las chavas que estaban ahí engatusando al maestro, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero sí estaba... Es la de... Chavos. Se llamaba como Brujas, algo así. Ah, también salía la de salió una de Brujas, si no me equivoco, Ned Campbell. Así que una de las actrices juveniles que todo el mundo quería seguir en su época. Digo, ahorita ya tiene 43 años y sí, ya está. Pero ella se volvió famosa por Party of Five. Party of Five, uh-huh. una sitcom, sí, cierto. Uh-huh. Y también ahí, pues, por Wild Things. No me acuerdo cómo se llamaba en español esta película, que eran de dos morras que estaban tratando de seducir a Matt Dillon. Uh-huh. Oh, claro, la mayor parte de la gente la va a recordar por Scream. Que ahí la verdad es que muchos sí se quedaron, pues sí, era la chica que andaba persiguiendo cada rato este asesino serial que parodiaba a los asesinos seriales, de acuerdo a la película. Y hay que decir que participó como actriz de doblaje en El Rey León 2, hablando del Rey León. Cierto, cierto. Creo que interpretando, haciendo la voz de la hija de Simba, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, de Kiara. Kiara, exactamente. También tenemos que pues fue el aniversario luctuoso de la muerte de Janet Leigh, que es la actriz que interpretó a Marion Crane en la película de Psicosis. La primera Scream Queen definida de la historia y también la mamá de Jennifer Jason Leigh, si no me equivoco, la que también a su vez fue también Scream Queen en las películas de Halloween y que fue recomendada por su mamá precisamente para participar en esta película. Recomendada por su mamá, sí. Eso se oye tan raro. Sí, porque pues decían, oye, pues necesitamos una Scream Queen y de pronto, pues a ver, ve el casting. Pues sí, ahí va, y pues de pronto... Mi hija me grita mucho, y me da miedo. Mi hija me grita. Está contratada. Ya es que después, hasta incluso hay una fotografía donde se ve a esta Jennifer Jason Leigh, pues con una fotografía gritando como en Scream, no, como, perdón, como en Psicosis, sosteniendo una foto de su mamá gritando en Psicosis, ¿no? Y dices tú, wow. Y finalmente, pues también también hace algunos años se estrenó la polémica cinta de Irreversible, una película tremendamente violenta que tiene una violación gráfica que dices tú, híjoles, no sabes ahí realmente qué sentí larguísima, cuando ves. Larguísima, fueron como sí. 10, 15 minutos, o sea, son como, tremendo, como 17. Sí. 17 algo minutos así. De una brutal golpiza y violación que le ponen a Mónica Bellucci. En esta cinta francesa que también protagoniza Vincent Cassel. Y que pues, también Vincent Cassel protagoniza una de las escenas golpizas más brutales que haya visto en la historia del cine francés, ¿eh? Hijos, ¿no? No hay que decir que esa película tiene la característica de ir de atrás hacia adelante, ¿no? Hacia los primeros hechos. Sí. Sí, bueno, a mí sí. Me pasó que cuando la fui a ver, la gente se estaba saliendo de la sala en dicha escena. Sí, es cierto. No, yo puedo atestiguar porque yo también fui a la... A la presentación de la película. Bueno, no a la presentación, al primer, la primera función. Y sí, la gente se salía a los 10, 15 minutos. O sea, de nada. Porque ya se dieron cuenta que la película ya se estaba acabando. Ups. Sí, era muy gruesa. Sí, no, es que sí estaba brutal esa cinta. Yo siento que Mónica Bellucci hizo La Pasión en penitencia. Porque pues sí, la verdad es que en penitencia fue a confesarse con un padre. Padre, yo salí en Irreversible, el padre. A ver, dije, pues no, esta película está muy fuerte. Vas a hacer de penitencia a María Magdalena de La Pasión. Y vas a ver todas las escenas donde golpean a Cabicel. Yo creo que sí fue una penitencia, ¿no? Porque qué tranquilas también le pusieron a Jim Cabecel en La Pasión. Bueno, pues vámonos a las reseñas. Y bueno, nuevamente tengo que volver a poner la grabadora. Porque la primera reseña que tenemos esta noche. A ver. Ah, no. Primero que nada tenemos a Emanuel. Sí, cierto. No, qué grabadora ni qué nada. Emanuel nos va a platicar de la película que vi el lunes pasado, que es Horizonte Profundo. Y pues bueno, adelante y vas. Bueno, pues. Ustedes saben que últimamente lo que es este señor Mark Wahlberg está trabajando muchísimo y lo hemos visto actuar desde espía, desde un astronauta, y ahora le toca ser como un héroe, un ingeniero, ahora sí que encargado de literalmente de no saber cómo hacerle, pero intentar ayudar a todos sus amigos en una situación de extremo peligro. Y esto es en una película que acaba de salir la semana pasada, que se llama Horizonte Profundo. Esta película es un pequeño tributo para las personas que fallecieron en dicho acontecimiento que es fue en una plataforma petrolera flotante que en donde se supone que iban a laborar para poder extraer el petróleo, pero por error ahora sí que por una negligencia humana de los de gente inversionista que estaba ahí en el lugar verificando que se empezara el proceso de extracción de ahora así como le dicen ellos, el lodo negro, termina volviéndose todo un caos y una explosión tan grande que literalmente en las costas empieza a percibirse y la gente empieza a entrar en pánico, a avisar a toda la gente, a los barcos, y hacer reportes de que, oigan, de una plataforma están en llamas, ¿no? Y fíjense que no es una película tan fácil de... Al principio es una película muy, muy, muy lenta al principio, porque nos dan una introducción de los personajes, de quiénes son, qué hace cada quien, sobre todo el personaje de Mark Wahlberg, que lo presenta como el personaje central de toda la película, porque él es el que... al que van a acontecer todas las situaciones que pasan en la película, van a pasar alrededor de él. Entonces él es el personaje central y va a estar acompañado por parte de Kurt Russell, por Douglas McGraffin, James Dumont, Joe Kress, Gina Rodríguez y otros personajes por ahí que equilibran la cinta en una película muy extraña, porque literalmente es una película tributo y que lo que en sí va a contar es la historia de lo que sucedió en este día y de cómo sobrevivieron, cómo pasaron un infierno que un infierno de llamas, y cómo todo lo que puede en un simple día, por un pequeño error, cómo todo se vuelve un caos, y cómo en unos segundos dejas de ver a tus amigos y lo puedes ver morir, salir volando. O sea, les pasa de todo, señores. La mayor parte de la cinta, lo que es el principio, nos dan la introducción del lugar, qué es lo que hay, ¿no? Y cuáles las problemáticas a la vez que tiene todo el espacio. Porque es muy importante, como ustedes saben, una estación petrolera tiene que trabajar perfectamente toda por completo para que la gente que se encuentra laborando ahí esté en las óptimas condiciones de poder realizar un trabajo muy, pero muy peligroso. Que es la extracción del petróleo, ahora sí que y para llenar todo lo que son barcos con botes. Entonces imagínense, con un simple error de presión de Pascal, todo ese tipo de cosas, de perforación, maquinaria mal, que tiene mal servicio, todo ese tipo de cosas, puede causar que no sea un error humano, pero que a la vez no ser así, no se que pueden, cómo solucionarlo, y termina en un mega caos. Entonces aquí lo que apreciamos en esta cinta es todo por lo que pasan estos señores, cómo intentan sobrevivir, cómo entre ellos tratan de, algunos tratan de ayudarse, cómo se desesperan otros que no saben qué hacer, si saltar o no saltar, si ver si alcanzan barco. O sea, todo el tiempo es tensión, la mitad de la película hasta el final es tensión. De hecho, hay unas visiones muy raras del director, que es Peter Berg, que hay unas tomas por ahí al final que cuando ya se salvaron parte de las personas que estaban en la plataforma, literalmente las ponen una toma de ellos rezando de fondo viendo a la plataforma explotar. O sea, qué visión, qué manera tan rara de mostrar este tipo de escenas de caos, ¿no? Y aparte de ver a todos llenos de lodo, sangrando, piernas rotas, desesperados, de que no saben qué pasó y por qué literalmente de la nada se murieron sus amigos, ¿no? Entonces, creo que sí se refleja ese dolor, sí te hacen sentir todo el tiempo esa tensión de qué voy a hacer, de cómo sobrevivir, ¿no? Porque hasta uno se queda viendo las situaciones por las que pasan y no sabes qué hacer, hasta tú mismo te quedas trabado de que no sabes cómo, qué podrías hacer, ¿no?, para sobrevivir. Oye, ¿y si te dejan ver el drama del derrame petrolero, no nada más del incendio y destrucción de la plataforma? Es lo que te comento, ¿no? Literalmente te muestran todo el caos, desde donde empieza la problemática hasta que la vemos al final, ya toda esa problemática, todo lo que causó. O sea, por eso te digo que la mayor parte del tiempo estamos centrados en este personaje hasta que empiezan a hacer la extracción de... Ahora sí que te empiezan a mostrar de cómo extraen todo esto, la maquinaria, y es cuando empiezan a ver las problemáticas de cómo van a sobrevivir, Porque es como si literalmente una toma de agua, pero te explotara en frente de ti y todo el tiempo te estuviera mojando. Pero aquí es lodo, es petróleo. Entonces, y así que no sabes cómo. Por eso les digo, es que esas situaciones en las que te pone el director, que nos muestra como, y al igual como decía el abuelo, lo que no, que nos me preguntaba de que si te muestran cómo extraen y cómo perforan y todo, pues sí se ve demasiado grotesco cómo pasan las situaciones de cuando un tubo explota y saca la presión y todo ese tipo de cosas, las muestran muy bien, ¿eh? O sea, sí trabajaron muy bien lo que efectos especiales, tomas del caos y de las herramientas en que explotan, todo lo que se derrite, ya saben que usualmente de tanta temperatura se empiezan a derretir los metales y a caer las cosas. Nos muestran escenas heroicas, nos muestran realmente gente mega maquillada de quemaduras, golpes, piernas rotas, huesos salidos. O sea, sí está muy, pero muy fuerte el drama. Y sí es una película que recomiendo que vayan a ver. No muy apta para los niños realmente, sí para B15 yo diría. Porque no es nada fácil, ahora sí que todo lo que te estás apreciando en una hora y media de cinta, que realmente no te saque la lagrimita de repente. De hecho, y aparte hasta el final, explican qué es lo sucedido. También hubo un juicio para buscar quién fue el culpable, ¿no? Para encontrar quién realmente tuvo la culpa de todo de esta negligencia. Que yo recuerdo que esto fue provocado en parte por la British Petroleum, ¿no? Por no, porque la plataforma no estaba bien asentada por el tipo de concreto que utilizaron. Es lo básico, pero no lo quería contar, no les quería acá. Ay, abuelo. Ay, es documentación básica. Ah, bueno, pues en sí la problemática es lo que te decía de las personas que están encargadas para que el dinero, la inversión esté, ya se esté trabajando, ¿no? Por eso les decía que por negligencia de estas personas es lo que es que llega a este extremo, a esta problemática. La película al final nos explican quiénes sobrevivieron, cómo todo lo que pasó, cómo quedaron y nos muestran las fotos de de las personas que murieron. Me parece que fueron 10, 11, no recuerdo muy bien. Y esto fue en el 2010. Entonces es una excelente película, chicos, con buenas tomas. Hasta tiene un buen trabajo de publicidad. Por cierto que es bastante bueno el diseño gráfico de los carteles. Y sí, vale la pena ir a verla, señores. Bastante. Y eso sin bastante. Mencionar los 6 años de repercusiones ecológicas, ¿eh? O sea, todavía se siguen padeciendo. Sí, no, y como les digo, que como no era una plataforma tan casual, porque las plataformas que sabemos que existen están sembradas abajo del mar. Esta flotaba, señores. Muy bien. No, pues esta película, pues digo, así como dicen, basada en hechos reales, y que yo recuerdo las noticias de esa gran manchota de petróleo que quedó en el Golfo de México, que muchos sí dijeron, esto es un desastre no solamente para los que pusieron la plataforma petrolera, sino también para, pues, la ecología de esa zona, ¿no? A veces sí se han hecho documentales precisamente de las consecuencias de esos eventos que desatan la película, y que la verdad sí, a veces es bueno también echarles un ojo para darse cuenta del impacto que tuvo en la zona, en la costa, y que incluso hasta la gente de Cancún llegó a temer que en algún momento esa mancha pudiera extenderse hasta la península de Yucatán, ¿no? Claro que eso ya era una distancia bastante considerable, pero uno nunca puede... Pero sí llegó un poco la mancha a Veracruz. Sí, y fíjense que la idea de la película es mostrar que tampoco hay veces que perder la fe, a la vez también esta situación de la ecología, de cómo estamos cuidando nuestro planeta y también es ese valor agregado de mostrar que la gente que trabaja ahí es gente realmente muy muy capacitada y que son muy delicados en su trabajo. Sí, no, obviamente ese accidente petrolero no fue porque haya habido algún error de falta de experiencia, simplemente pues se juntaron las circunstancias, ¿no? Sí, una presión económica y de retraso según por estas representantes que terminaron pagando por semejante idiotez. Sí, no, pues millones de dólares y sobre todo por los daños a la ecología, ¿no? Que le afectó a los pescadores, a los puertos, ¿no? Fue un trancazo muy duro. Bueno, Pues vamos pasándonos a la siguiente película. No sé si tengan ahí algún otro comentario. Abuelo, yeah, Marco. Next. ¿No? Vamos. Bueno, pues vámonos a dejar una reseña grabada de cortesía de nuestra amiga Berenice, quien pues no pudo estar con nosotros hoy, pero nos va a platicar de La Asesina, que es una película de, pues, de Taiwán, y pues que pues con gusto les vamos a platicar en un momento. Así que no se desconecten. Buenas noches a todos, mi nombre es Berenice y bueno, lamentablemente y perdón nuevamente por motivos de irresponsabilidades entre la escuela y el trabajo no puedo estar esta noche, pero me interesa compartirles lo que pude percibir o lo que pude apreciar sobre la película de La Asesina. La Asesina es una película estrenada en el 2015 que al día de hoy, bueno, tiene demasiados premios, que más al rato hablamos de todos los premios que ha ganado. Es una película de origen chino, que de entrada, al hecho de ser una película asiática, pues sabemos el tipo de producción que tiene, ¿no? Toda esa delicadeza de los colores, toda esa delicadeza que vemos, toda la estética o armonía visual que la mayoría de las buenas producciones asiáticas lo tienen. Y bueno, vemos historias bastante interesantes. En este caso, trata de una joven quien es secuestrada por una monja. Durante el claustro, esta mujer le empieza a enseñar todas las artes marciales con el fin de convertirla en un arma, de convertirla en una asesina. La razón, esta monja tenía fuertes rencillas con una familia, con la familia o la dinastía Tang, y es cuando usa a Nian Jinyang, el personaje, empieza a usarla como arma para que empiece a matar a todos y cada uno de los integrantes. Aquí relacionamos el género Wuxia, que mis compañeros me podrían corregir, por favor, la pronunciación. Y bueno, el hecho de que sea protagonizado por una mujer, pues hace que la película tenga un enfoque un poquito interesante o diferente. La asesina, obviamente, al tener dentro de su lista a una persona que ella amaba, pues le toca verlo entre la lista de las personas que tiene que matar, y cuando se topa con él, pues su corazón le dice que no lo mate, mientras su cerebro y sus enseñanzas es de mátalo. No les voy a contar qué va a pasar con él, para que mejor vean la película. Pero bueno, les comentaba que el personaje ante el amor, bueno, se doblega, ¿no? Totalmente. Y de hecho el personaje como tal el perfil del personaje para mí es sumamente sutil, es compasiva, es obviamente fiel y obedece en gran parte todas las órdenes que le asignan, ¿no? Que le asigna a esta monja que busca venganza, digamos. Ahora bien, en cuanto a la película para mí tuvo sentimientos encontrados. Desde un inicio, y como les comentaba anteriormente, tiene todas las buenas características de las producciones de Asia, chinas, japonesas. Tiene una fotografía excelente, tiene escenas llenas de colores y contrastes. Las producciones aquí se cuidan mucho. Vemos escenas muy, muy bien cuidadas, muy limpias. Y de hecho son sumamente bellas. Todos los escenarios, los paisajes y los entornos donde se desarrollan son en verdad muy, digamos, enriquecedores a la vista. El director se da la oportunidad al inicio de presentarnos un prólogo con escenas en blanco y negro. Y después de toda esta, bueno, de una cierta pelea ahí que hay en blanco y negro, después comienza toda la saturación de color en lo que sigue de la película. Como se trata de una película que se basa en el siglo IX, y como estamos hablando de un linaje muy importante en China, la producción llega a ser un trabajo excelente con todo el diseño de vestuario. Vemos mucho detalle en los accesorios, vemos mucho detalle en los trajes de los guerreros, en los trajes de la corte. Todo está perfectamente cuidado, todos los utensilios, todos los muebles de las casas, inclusive la arquitectura per se de donde están pasando todos estos acontecimientos, todo es muy enriquecido en el detalle. De hecho, la selección, bueno, hablando aparte de los paisajes, están muy muy bien cuidados. El fotógrafo de esta, o la dirección de esta película, la dirección de fotografía de esta película, está a cargo de Lee Ping-Ming. Sí, todo esto es como un poco de trabalenguas, pero bueno. Y él hace que todas las películas, perdón, que todas las escenas resalten mucho, resalten tanto a los actores y hace que resalten los personajes. Logra un balance muy, muy bonito entre los personajes, la ubicación, los fondos. Cuida mucho los tercios. Vale mucho la pena, la verdad, verlo. Les comentaba en un inicio que el sentimiento encontrado con esta película reside en que, por un lado, tenemos toda esta belleza visual o este buen trabajo de cámaras y de fotografía, pero por otro lado la narrativa es sumamente lenta. Los diálogos entre los personajes son muy prolongados, mucha pausa, tal vez pocos y concretos diálogos, pero eso hace que la historia que hay de trasfondo o lo que te quieran contar se pierda un poco. Digo, aunado también a que estás escuchando todo este idioma que no entiendes nada, obviamente, bueno, al menos yo no. Y entre que lo están platicando y están haciendo todos estos espacios entre las conversaciones, bueno, hace que pierdas un poco la noción o la base de la historia, ¿no? El personaje, perdón, los ritmos entre los diálogos en verdad son muy, muy metódicos. Y como espectadores tenemos que estar muy atentos a lo que se está desarrollando en cuanto a diálogos para saber y poder entender el porqué de los personajes, quiénes hacen tal, o sea, el peso de cada uno de los personajes dentro de la historia. La cinta está bajo la dirección del taiwanés de Hou Hsiang-hsien y esta persona tuvo el premio, de hecho, como mejor director en el Festival de Cannes del 2015. Les comentaba en un inicio que esta película fue, se estrenó durante el 2015. También tuvo premios, estuvo nominada, mejor dicho, como mejor película extranjera en los BAFTA y en los Critics' Choice Awards, además del Chicago Film Critics Awards. O sea, es una película bastante, bastante galardonada. Mi recomendación en esta película es de, si están preparados o están mentalmente listos para ver muy buena fotografía, perdón que haya hablado de toda la fotografía, pero en verdad fue algo que resaltó mucho para mí, me gustó mucho. Es todo este contraste de mucho detalle visual, pero tal vez un poco en la narrativa. Digo, hay quienes tal vez gusten de este tipo de películas o de proyectos completos. Y bueno, no sé qué, si fuera de darle una calificación, la verdad, al momento de darle una calificación fue un poco complejo para mí. Pero los invito a verla, la verdad, es un buen proyecto. Y bueno, no sé si tengan comentarios allá. Por mi parte es todo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y ya estamos de vuelta y bueno, pues ya así como que le agradecemos muchísimo a Berenice por su comentario sobre la película. Y yo de hecho también tengo algunos comentarios, de hecho estuve pues ahí colaborando en la... vi la película también y estuve colaborando un poco en la reseña. Y yo en lo particular pues yo puedo afirmar que de mi parte, yo siento que la película pues como dice Berenice, hay un sentimiento encontrado porque pues la película es... visualmente es formidable el trabajo de las cámaras, y si hay un momento en donde el director, donde el camarógrafo, se me fue el nombre, déjenme irme rápido, bueno, donde el camarógrafo hace un juego muy formidable con el uso de las cortinas, porque hay una escena en donde sí se ve ese trabajo con las cortinas semitransparentes que hay en una locación, y vemos cómo el camarógrafo Ping Ping nos hace sentirnos hasta en cierto modo darle un momento etéreo a cómo están contando una escena clave de la historia. La verdad es que a mí se me hizo muy chida esa parte, la verdad es de que el trabajo de las cámaras yo creo que es uno de los mejores que he visto en años, pero como dice ella, ¿no? Es difícil agarrarle el sentido a la historia cuando hay dos situaciones. Uno, la narrativa es un tanto lenta, Y la otra, que como todo está en taiwanés, bueno, en el chino que se habla en Taiwán, pues es complicado tratar de entender, incluso aunque tenga los subtítulos, como que es difícil tratar de agarrarle el hilo a la historia, ¿no? Yo noté en la función de prensa que algunas personas sí se terminaron cansando, se cansaron con la película y tuvieron que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que se me hace muy lenta, ¿no? Y sí noté ese tipo de detalles, ¿no? Otro detalle es que si ustedes están esperando una película de artes marciales per se, la verdad es de que sí se van a llevar una desilusión, se van a quedar con una cinta que sí les deja mucho de ver, porque si hay peleas, si hay algunas escenas, hay una escena formidable en algún momento de la película, hay esas famosos clichés de que, por ejemplo, lo que diría Deadpool, el salto de héroe. ¡Oh, un salto de héroe! ¡Sí! Casi, ¿no? Pero... Y algunas peleas en donde, pues sí, realmente las peleas no son tan largas, de pronto tú esperas ver una pelea así más espectacular, pero finalmente pues la asesina es como una especie china de ninja, ¿no? Entonces esperan unas batallas así como que más cortas, más sigilosas, y algunos errores en la edición matan algunas peleas que sí pudieron haber sido mejores, ¿no? Como que el editor... ¿Es una chininja? una kunoichi más bien, ¿no? En chino. Bueno. Lo cierto es de que, pues sí, a veces es difícil apreciar las habilidades de Nie, la asesina en esta película, y eso es algo que a lo mejor a los fans del Wuxia o las películas de artes marciales van a decir, no, así no. Por otro lado, pues sí se ve que sí trabajan muy bien los actores, sobre todo Chang Chen, el actor que interpreta pues al primo al gobernador, y que la verdad es de que ayuda a darle empatía a su personaje y a sentir realmente pues esa sensación de que no parece ser lo correcto, de pronto la acción que tiene que hacer Nie para poder cumplir con su trabajo, ¿no? Y a mí que me sorprende es Shuki, esta actriz, la actriz principal, que se supone que está interpretando a una joven que pues tiene a lo mucho unos 20, 22 años como una asesina, y que tiene una capacidad para mantener una expresión facial que le permite mantener una sensación de estoicidad aún aunque su corazón esté roto o su cuerpo herido, pero sin caer en los errores, por ejemplo, de Kristen Stewart, ¿no? Que pues ustedes saben, Kristen Stewart pues se supone que no expresa nada en su cara, pero en el caso de Shuki es lograr mantener esa sensación de estoicidad de ser una asesina de corazón frío, pero que en el fondo parece que tiene todo destrozado, ¿no? Y lo hace bastante bien. Y aunque es muy sorprendente ver que esta actriz ya ronda los 40 años cuando en la película no aparenta más de 25, ¿no? ¿Qué otro detalle? Pues sí, las actuaciones de Fang Yixiu, que también ahí hace un doble papel en la película, tanto como la princesa Yasheng como de la monja Yashin, que la verdad es que son personajes diametralmente opuestos y que realmente se saben manejar en la historia, ¿no? Hay algunos clichés que hay de clásicos de películas de artes marciales, como un personaje, el clásico anciano milenario con barbas larguísimas y cejas que van hasta las orejas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de detalles que de pronto dices, no sé por qué tenían que poner un cliché así, pero bueno, finalmente película de artes marciales. Y sí, yo creo que si esta película la ven por los golpes, se van a decepcionar, ¿no? Pero si quieren ver un trabajo de narrativa calmada y un gran trabajo con la cámara, van a salir muy contentos del cine, yo lo digo. No sé qué opinan los demás. Yep. Fíjate que, como lo plantearon todo, la temática, los elementos que contiene, las propuestas visuales, suena interesante, pero cuando dices eso de las peleas que sí te decepciona, como que, y todo lo demás que dices de la historia, de los complementos, de todas las locuras que pasa la cinta, de los errores de edición, como que se quisieron engolosinar, ¿no? Sí, la verdad es que sí se siente como que esa ambición del director de darnos una historia muy hermosa a los ojos, pero muy, ahora sí que un poco muy saturada, vacía, ¿no? Muy saturada, pero con muy poca narrativa. Yo al salir del cine, yo sí la verdad no estoy tan contento con la película, y sí dije, es como si Reigadas hubiera dirigido una película de artes marciales, ¿no? O sea, aprecias muy chido el trabajo en la cámara, pero la trama y los trancazos, ¿dónde estuvieron, no? Y dices, no, por eso muchos odian a Reigadas, ¿no? O sea, el cinéfilo promedio odia a Reigadas, ¿no? El exigente sí va a decir, oye, Reigadas sí es un genio con su dirección y el uso de las cámaras, pero pues no todo el mundo le gusta a Reigadas, ¿no? Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Yo sí difiero, por cierto, yo sí difiero en conclusión, yo sí le pongo 7.5 a la película, en promedio. Yo tendría que, pues, la voy a ver, realmente sí me la vendieron, la voy a ver, pero tengo que, como ya me dijeron los detalles, me voy a fijar más. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, pues vámonos a la última película de la noche, que es una que les debemos de ya casi 2 semanas. El abuelo nos va a platicar de la película No Respires. ¿Qué tal, abuelo? No. No me dejen sin respirar, por favor. Bueno, No Respires, original película llamada Don't Breathe, evidentemente, bien traducido. Muchas felicidades, México, después de tantas ocasiones cambiando los títulos y no haciéndolo correctamente. Nos viene una película del director Fede Álvarez. Fede Álvarez, para quienes no lo conozcan, es un director que ha hecho algunas películas interesantes, como es el caso de Posesión Infernal, ¿no? También está El Cojonudo, que es una película argentina, ¿no? Y pues hay que decirlo, ¿no? Él es de procedencia, pues no precisamente argentina, es uruguayo, pero pues digamos que es del Cono Sur, finalmente dominado por la industria argentina en cuanto al cine, ¿no? Y pues bueno, ¿de qué trata No Respires? Son 3 chicos que se han aficionado a pues robar, ¿no? Porque en su ciudad natal, Detroit, pues prácticamente todo está volteado, pues de pies, ¿no? De cabeza completamente. Y pues básicamente muy pocas personas tienen empleo, pues digamos que fijo, ¿no? La mayoría sobreviven con trabajos temporales y no alcanza para pagar, ¿no? Entonces estos chicos quieren salir de esa mala suerte, ¿no? De esas condiciones, y pues lo hacen a través de los robos, ¿no? Se dan cuenta, después de escuchar las noticias, que hay un hombre muy cerca de donde ellos viven que pues ha obtenido prácticamente lo que se llama un six figure, algo así como un arreglo de 6 cifras, ¿no? Entonces, por la muerte de su hija. Entonces obtiene una gran fortuna de precisamente de algo así, ¿no? Y lo característico de este hombre es que es ciego, ¿no? Entonces a ellos les parece que va a ser súper fácil el atraco, que solamente tienen que entrar y pues tomar el dinero y retirarse, ¿no? Pero ¿qué creen? Que este hombre es un veterano de guerra, y si algo debes hacer es nunca subestimes a un veterano de guerra, ¿no? Porque se vuelven súper, ¿cómo decirlo? Son sobrevivientes finalmente, ¿no? Y si sobrevivieron a una guerra, ¿por qué no pueden sobrevivir a la falta de un sentido, ¿no? Y agudizar los demás. Entonces básicamente lo que ocurre es que estos chicos entran y comienzan a toparse con problemas, porque no es cualquier corderito, ¿no? No se trata de un hombre indefenso, sino de alguien que ha agudizado sus sentidos y que es capaz de ponerlos en problemas. La película tiene varios giros que son negros, muy muy negros, y llegado incluso al punto que después de un evento relativamente trágico dentro de la trama, él decide que la chica, que es esta chica, ¿cómo se llama? Rocky, ¿no? Que es interpretada por Jane Levy, sí, no creo que se pronuncie así, pues va a sustituir a alguien que tenía por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cinta oscura en varios sentidos, porque sí es una cinta oscura, es una cinta donde lo que predomina es el precisamente estos escenarios tan negros, tan de cámara, ¿cómo le llamaríamos? con la iluminación de... A ver, ayúdenme. Esta iluminación que se utiliza para... Que tienen como las cámaras. ¿Infrarrojos? Que, como de infrarrojos, ¿no? Ah, iluminación nocturna, sí. Iluminación nocturna. Ah, claro. Uy, qué bonito. Entonces lo que vemos es a este hombre con los los demás sentidos agudizados y los demás chicos que ya no pueden utilizar el sentido de la vista. Entonces, es una cinta que los va a tener pegados a la butaca, que desde principio a fin los va a dejar muy interesados y que llega a un desenlace también igualmente interesante. Yo le di una calificación de 7.5. Muy bien. Y es una película que sí realmente sí pone muy tensa a la gente, ¿no? O sea, sí, no es tanto de que te vayan, que te pongan así unos sustos así nivel épico, pero sí esa sensación como de que estás viendo la escena final del Silencio de los Inocentes, pero con una duración de 2 horas, ¿no? De más de 90 minutos, ¿no? A ver, menciono. ¿Son las películas que te pican? Sí, te pican. Te pican completamente, sí. Te dejan pegado a la butaca prácticamente. Y bueno, ahí se me olvidó mencionar al hombre que interpreta al hombre ciego, es Stephen Lang. Y también tenemos a otros dos chicos que son Dylan Minnette y Daniel Sobato, ¿no? Que interpretan a los otros dos chicos que entran a la casa, que son Alex y Moni, ¿no? Entonces, Stephen Lang. Para que ustedes se den una idea, Stephen Lang es el actor que interpreta al general, al que dirige el operativo militar en Pandora en la película de Avatar, y es quien quieren, quien están proponiendo para que interprete a Cable en la secuela de Deadpool. Para que se den una idea, ¿a quién se estaban enfrentando si estamos hablando de actores, no? Pero lo que yo decía de la escena de donde Clarice está casando, está en la casa de Buffalo Bill y que de pronto Buffalo Bill apaga las luces y parece que él tiene la ventaja porque él puede ver con esa visión nocturna y ella no. Entonces es más o menos algo similar, ¿no? Porque aquí tenemos a alguien que está adaptado a la oscuridad y los otros que no pueden ver absolutamente nada y que obviamente los tienen el pánico de decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Fíjate que es prácticamente como un Daredevil, pero nivel inicial, ¿no? Cuando comienza a darse cuenta que lo ve todo, pues así, o sea, no llega al grado de ser tan exacto en sus movimientos, y de hecho es algo que beneficia a la trama, porque finalmente, por eso se sigue extendiendo, ¿no? Porque si fuera ese asesino, que prácticamente no puede ver de otra forma, mejor dicho, ¿no? Que puede ver de otra forma, que tiene un tipo como de colocación, entonces habría matado a los tres en un instante. Sí, definitivamente. Y otro aspecto es de que también la película pues sí trabaja un poco la trama del personaje principal para poder hacer darle cierta empatía, ¿no? Para poder entender por qué está ahí el villano, aunque quieras o no, también no deja de ser un personaje peligroso, ¿no? Así es, y hay que decir que este actor, Stephen Lang, pues ya firmó Avatar 2, también firmó Avatar 3 y también firmó Avatar 4, así que... No sé qué va a ser en esas películas, pero... ¿Quién sabe? No es el mismo Miles Quaritch. Puede ser. Bueno, pues, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? No. Pues puras propuestas raras esta semana. La verdad es que sí. Sí, ahí les quedamos a ver la película que pues sea la más importante, la que ganó más taquilla este fin de semana en México, que fue Miss Peregrine y los Niños Peculiares, pero esperemos que la próxima semana mis compañeros se lo platiquen o hagan yo una reseña grabada, no sé, pero vamos a tener la próxima semana. Bueno, y hablando de otra película que se estrenó este fin de semana, pero que nadie tuvo ganas de ver, pero yo creo que no queríamos verla, simplemente sabíamos que no venía con muy buenos augurios, que fue el caso de Blair Witch o La Bruja de Blair. Decidimos agarrar, pues como tema de la semana, pues las películas de testimonios perdidos o found footage, que pues como ustedes saben es uno de los géneros más jóvenes que tiene el cine y uno de los géneros que igual se le ha alabado pero se le ha criticado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un género que es muy fácil de hacer, se puede decir que es muy barato, no requiere realmente de un gran trabajo de cámaras, básicamente puedes irte a dos situaciones, una, pues hacer que los propios actores firmen las escenas, precisamente siendo actores y camarógrafos al mismo tiempo, que están filmando algo que parece ser un documental o simplemente un testimonio de algo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y por otro lado, puedes poner cámaras fijas, como pasó en Actividad Paranormal, que pues básicamente ponen cámaras de seguridad y la película se centra sobre lo que encuentran en las cámaras de seguridad, ¿no? Entonces, pues básicamente found footage, pues técnicamente significa cintas encontradas, y pues es básicamente un estilo de narrativa que permite hacer películas o documentales falsos basados en esas cintas perdidas y que relatan una historia real, ¿no? Entre comillas. Ahora, ¿qué es lo más común que vamos a encontrar en el found footage? Una, en muchas de las películas los actores también son camarógrafos, lo cual queda implicado que siempre habrá un personaje fuera de cuadro, o pues obviamente que cuando están filmando la película van a andar viendo cómo la cámara se mueve, se bota, o cómo se ve todos los giros bruscos cuando alguien está corriendo o hay una pelea, ¿no? O también puede ocurrir que hay una parte actuada, ¿no? Y otra parte que es la que nos muestran del found footage, ¿no? Exactamente. Otra es de que las actuaciones tienden a ser naturales, otra vez entre comillas, ¿no? O sea, tratan los actores de moverse frente a la cámara al inicio como si estuvieran en la vida real, sin meter detalles sobreactuados. Digamos que están ahí de pronto, sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos filmando, aquí estamos a punto de entrar en el bosque oscuro, donde supuestamente hay una leyenda, ¿cómo la ven? Pues, ¿qué tal si nos echamos unas chelitas antes de entrar a la cueva para agarrar valor? Y pues... sí, tomando en cuenta que... Esa clásica película... La, ¿no? De esos de universitarios y ajá, escolares. Tomando en cuenta que están interpretando a alguien que no sabe grabar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí ves las tomas primero que tratan de enfocar y luego andan enfocando el pie de la persona y dices, no, aquí estoy, güey, levanta la cámara y ya están ahí poniendo, está diciendo, mira, mira, ahora, y ya de pronto dicen, ¿cómo se ve? No, pues se ve muy raro, a ver, pues muévele al enfoque, no sé, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, básicamente ahí sí se ve claro que los actores no son camarógrafos, o los camarógrafos tratan de hacer las tomas lo más, se puede decir, improvisadas posible, ¿no? Obviamente el costo de las películas son relativamente baratos porque pues al no andar usando equipo especial para filmar, o sea, no usan cámaras Panavision o cámaras de las que se usan para hacer producciones, no se andan necesitando tampoco de un gran presupuesto en la cuestión de producción ni de edición, entonces la verdad es que estas películas son baratas, o sea, nomás obviamente sí necesitas tener a alguien que tenga el tiempo, obviamente invertirle en comprar cinta y pues y obviamente pues pagarle a todos el trabajo, ¿no? Prácticamente, o sea, sí que... cualquiera puede hacer un found footage, nada más que tienen que hacer un buen guión, ¿no? Sí, sí. Y grabar también. Y grabar correctamente, no muchas, ahora sí que muchos cuadros o muchas escenas de la misma, ¿no? Para que puedan armar todo rápido y sí. Pero pues eso ya es tener mucha experiencia de que ya salgan correctas las tomas y las primeras, ahora sí que las actuaciones. Que se vean reales, ¿no? Que exacto, no se vean tan cómicas y falsamente escolares. Exacto. Obviamente, si ustedes se preguntan, ¿hay banda sonora? Pues normalmente no la hay. La banda sonora es meramente incidental. No hay música compuesta ex profeso para las escenas. Puede ser que de pronto alguien durante la filmación suene un celular y se oiga un ringtone. O de que de pronto pasan por una tienda y se escucha la música que hay en la tienda. Y de hecho, cuando eso ocurre, sí tienen que ir rápido a pedir los derechos de las canciones. Porque filmantes están haciendo una película y el copyright en Estados Unidos sí te dice, si se oye una canción, tienes que pagarle los derechos a quienes tienen a los dueños de la canción, ¿no? ¿Por qué? Porque estás vendiendo una película. Pese a que estás haciendo un found footage, si estás si metes una canción que de pronto apareció incidentalmente en un centro comercial, la tienes que incluir en la banda sonora. Y no es barato. Y no es sí, barato, tienen, ¿no? Oído biónico. ¿Quién sabe cómo? Pero tienen oído biónico. Así que si están filmando un found footage y de pronto se escucha el panadero con el pan, pues tienen que pagarle los derechos a los herederos de Tintán, ¿eh? Porque sí. Porque esa canción sí tiene copyright. Entonces, si están filmando Terror en el Bosque de la Primavera y pasa el panadero, pues ni modo. Va a tener que pagar por la música. O volver a hacer esa escena, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿en qué género se aplica el found footage? Obviamente en el terror, ¿no? Por la mayor parte de las películas de found footage han sido basadas en el terror. Otras en el suspenso. que pues obviamente pues es muy relacionada con el terror, obviamente suspenso, no necesariamente tiene que ser una película de sustos, pero sí una que genere tensión y tenga a la gente ahí picada en el ahí al borde del asiento, ¿no? Películas de acción, sí se han dado dos casos, uno del caso es Chronic, esta película que lanzó al estrellato el director Josh Trank, el cual pues después vio cómo su estrella se caía con los Cuatro Fantásticos, mejor hubiera seguido filmando películas de este tipo. Y Hardcore Henry, que si bien es una película filmada en primera persona, podemos pensar que es un found footage si consideramos que todo lo que está viendo Henry se está guardando en una memoria, ¿no? Porque finalmente sus ojos son biónicos, ¿no? Uh-huh. Y también se dio el caso de ciencia ficción, porque hay un found footage, hay varias escenas tipo documental en la película de Distrito 9, que pues, quieran o no, pues son cosas que supuestamente, pues al encontrarlas, pues son testimonios encontrados, aunque uh-huh. sabemos que hay muchas escenas actuadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué películas han funcionado? Porque la verdad es que el found footage es un tema que podemos decir, en algún momento una o dos películas pegan, de pronto intentan hacer varias, fracasan, y de pronto vuelve a aparecer y ¡oh, éxito tremendo!, ¿no? Y yo digo que la primera película que sorprende con este género, no sé si estén de acuerdo conmigo, la de Holocausto Caníbal, esta película del director Deodato, que muchos dicen, bueno, es una película de terror, con mucho gore, uh-huh. con mucha sangre, con muchas escenas así súper intensas, pero esta película la consideraron como, es el primer found footage así, pero obviamente tenía una calidad de filmación tal que muchos sí la sacan de la categoría, pero es tan, tan buena la filmación de esta película, o sea, tan bien hecha, que te das cuenta que que mucha gente pensó que el evento de Holocausto Caníbal fue real, ¿no? Y que incluso hasta Deodato fue investigado por el gobierno porque muchos pensaban que todo lo que pasó en Holocausto Caníbal ocurrió de verdad, ¿no? Y que entonces dices, ¿qué desconsidera al director andar filmando escenas de unos caníbales matando gente, ¿no? No, es que también fue eso de esa etapa del gore, ¿no? De cuando empezaron a hacer películas así tan, tan libres, que mucha gente realmente se quedaba con el, oigan, ¿esto es de verdad? Y se quedaba traumado. Sí. Yo creo que lo más duro de Cannibal Holocaust, de Holocausto Caníbal, no son precisamente las muertes que muestran porque son falsas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho no se muestran escenas reales de canibalismo, prácticamente todo es actuado. Lo único que no es actuado son las muertes de los animales, y en eso se metieron en problemas, ¿no? Porque sí, pues, ahí tuvieron que sacrificar a varios animales para hacer las escenas, ¿no? Una tortuga, creo que dos simios, o sea, varios animalitos que por ahí utilizaron. Oye, ahora ahí se aplicó el, no usaron la frase de, en esta película no se lastimó ningún animal. Híjoles, pero de todas maneras las escenas aún falsas, pues sí asustaron a muchos, ¿no? Ya es lo que después pasó con la película que platicábamos hace unas semanas de Guinea Pig, que pues también ahí pues cuando la vio Charlie Sheen ya andaba llamando al FBI para que investigaran a los directores, porque él pensaba que el asesinato había sido real, ¿no? Sí, pero claro. Pero eso no es fan footage, obviamente. Esa no, película pero... Así es cierto. No, además hay que decir que no es completamente found footage, como en casos posteriores que ya vimos otras películas, pero yo recuerdo una que sí se convirtió como en emblema del found footage, ¿no? Que fue la de el secuestro de la familia McPherson. Y de hecho mucha gente creía que en realidad lo que ocurría en esta película había sucedido, ¿no? Era un secuestro alienígena. No, pues entonces sí. Y todo eso se supone que eran videos que habían encontrado y todo ese rollo, ¿no? Bueno, pero la primera cinta que se le consideró de facto found footage fue El extraño caso de la bruja de Blair. Esa película de 1999 que pues para muchos ha sido el mayor engaño en la historia del cine, porque esta película se vendió como un testimonio real, o sea, te ponían una página web para promover la película con un argumento que la verdad es que de pronto tú veías todo el trasfondo antes de ver la cinta y de pronto tú decías, ay no manches, ¿a poco esta de la leyenda de la bruja de Blair sí es cierto? Y tú te quedas así como que en ese momento estábamos en la época en la que de pronto alguien decía, si está escrito en internet es cierto, ¿no? Y entonces quienes veían el sitio en internet y luego después iban a ver la película, pues se quedaban horrorizados al ver de que pues en apariencia los actores realmente se los había cargado pifas, ¿no? Aunque es una película que realmente no tiene posadas y las actuaciones no son nada buenas, pero pues sí puedes estar viendo que realmente los actores dan su esfuerzo en hacer parecer que todo lo que están filmando pues parece una simple aventura de universitarios en un bosque con unos efectos que de pronto tú decías, híjoles, ahora sí que con los efectos ni se midieron estos chavos. Ajá, o sea, fíjate que yo ahí tengo una preferencia completamente distinta, ahí difiero un tanto de que este sería el primordial, ¿no? Creo que la primera que realmente muestra el objetivo que debe de tener un found footage es precisamente la que menciona, la de Alien Abduction. Sí, sí. ¿No? Y esta se dio un año antes, solamente que la diferencia es que fue transmitida a través de televisión, ¿no? Okay. Y realmente no llegó a cines. Pero cierto, ¿no? La primera en llegar a cines, ¿no? Que ya fue found footage, fue el proyecto de la Bruja Blair, que la verdad pues nos deja ver algunas características bastante interesantes, pero que por otra parte también hay escenas donde prácticamente no lo creemos y nos hace incluso carcajearnos, no sé si de nerviosismo o de que realmente no estamos creyendo lo que estamos viendo, ¿no? Oye, como esa escena donde la chava se filma técnicamente en formato selfie sus ojos y empieza a decir todas sus famosas últimas palabras de no mamá, perdóname, creo que no debía haber hecho esto, y empieza a llorar y empieza a sudar y dices tú... Y hasta le sale una gotita de la nariz, ¿no? O sea... Sí, hasta empieza a moquear y todo. Yo me acuerdo que la parodiaron después en la de Scary Movie. Sí. Yo me acuerdo que hasta en Scary Movie hasta le sale un gusano de la nariz, ¿no? Pero, no, le sale una cucaracha de la nariz, ¿no? De lo asustada que está ni se da cuenta, ¿no? Pero el punto es que cuando esta película se estrena, pues sí, hubo gente que se lo tomó tan a pecho que hasta se asustó, ¿no? Que tuvieron ataques de ansiedad, tuvieron infartos, o sea, de pronto dices, con algo tan... Bueno, porque pues sí, de cierto modo, yo creo que para muchos millennials ver esta película y decir, ¿en serio por esto se estaban traumando? O sea, y obviamente muchos de nosotros decimos, oye, yo me he traumado con cosas peores, con Carrie, con El Exorcista, con cosas que realmente sí me sacan un buen susto, ¿no? Con esta, pues nomás sí, cierto, sí sientes cierta tensión porque pues sí genera esa tensión que espera el fan footage, pero no lo suficiente como para decir que es una buena película de terror, ¿no? Aún así, yo sí me ilusioné, yo estaba en la secundaria. Yo la vi cuando estaba en la universidad y sí, pues sí quedas así como que un poco impresionado, pero no como para decir ¡ay, no! ¿Por qué? No, no es para el estilo, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es de que ya después salió cuando ya la película ya había logrado su cometido, pues después salió un sitio donde de pronto mostraron que los actores estaban vivitos y que todo fue falso y que la gente, pues sí, salió engañada, ¿no? Resultado, la película costó $60,000. ¿Saben cuánto hizo esta película? $248 millones, o sea, los directores se ahogaron en lana después de hacer esta película. Sabes, yo creo que los $60,000 que pusieron, pues fueron prácticamente de la renta del equipo, ¿no? Sí. Prácticamente de las comidas, de todos los gastos de transporte, ¿no? Porque en realidad no involucró ni siquiera los sueldos de los actores, porque ellos lo dieron precisamente para crear este proyecto, ¿no? Finalmente era un proyecto, por eso se llamaba el proyecto de la Bruja de Blair. Exactamente, el proyecto de la Bruja de Blair. Y de hecho, un recuerdo que hasta los actores llegaron a demandar a los productores porque no les pagaron, no les dieron regalías. Entonces, no esperaban que fuera tan... tan exitosa. Sí. Y ya de pronto pues se volvió pan de cada día que todas las películas que fueran de este tipo pues fueran de corto presupuesto y de mucha ganancia, ¿no? Algo que de pronto ya han explotado muchísimo Warner Bros. Y otras compañías, ¿no? De ser películas de terror de bajo costo que no valgan más de $2 millones para hacer de pronto 20 o 30 millones, ¿no? Y así como que medio recupera las pérdidas de sus películas de $50 millones, ¿no? Por eso empezaron a hacer muchas películas de bromas y de burla literalmente de ese tipo de películas. No, pues de hecho Scary Movie toma elementos de esta película. Yo recuerdo la escena cuando de pronto la parodia de Scream anda matando a una reportera de la televisión y son perseguidos al estilo de la Bruja de Blair, y hasta de pronto pues ella queda atorada en un lugar y de pronto la cámara le apunta a los ojos y se le sube una cucaracha y bueno. ¿Sabes que se vio un fenómeno similar también en el gaming? con estos videojuegos, ¿no? Que también eran de bajo presupuesto y que lo único que hacían era darte sustitos, ¿no? Ándale. Y aún así, digamos que el fan footage como que de pronto pues tuvo éxito con esta película, pero tardó en volver a salir una película que tuviera ese éxito, ¿no? Digamos que La Bruja de Blair tuvo una secuela malísima, pésima, espantosa, una película que de por sí ya se salió del género y digamos sí, ya que no era fan footage. No, fan footage, y la verdad es que era de un grupo de personajes cliché que van a investigar qué pasa en el bosque de la Bruja de Blair, y les pasan cosas similares o peores y muy mal hechas, ¿no? Pero si vamos a hablar de otra franquicia que tiene mucho éxito en Estados Unidos, pero creo que el abuelo me va a decir, pero primero que tenemos que pasar por España. Sí, no sé, claro, claro. Tenemos que pasar por España, tío. Tenemos que pasar por España, coño. Sí, porque hay una franquicia que se generó también con el fan footage y pues fue el caso de Wreck. Es bastante buena. Sí, no, la verdad es de que la primera película fue un trancazo. Primera película fue un trancazo inesperado. Yo creo que nadie la vio venir, ni Estados Unidos, nadie, porque esta película que cuenta la historia de una reportera que está siguiendo a unos bomberos en su ronda nocturna y se meten a un edificio plagado de unos seres poseídos. Creo que lo vamos a poner poseídos, no zombies. Poseídos. De seres poseídos que empiezan a matar a los habitantes de este edificio, y entre los pocos habitantes que aún están cuerdos, los bomberos y los camarógrafos, y el camarógrafo y la chava, pues tratan de evitar, pues tratan de escapar, y pues empiezan a pasar un montón de cosas en esta historia que la verdad sí te pone ahora sí que los nervios de punta, ¿no? Esta sí es una cinta de terror, pero bien hecha, ¿no? Es dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, que además hay que decir que se llevaron 2 premios Goya, uno a la mejor actriz revelación y otro al mejor montaje. Ah, es que tenía un buen guión. El edificio funcionaba perfecto para hacer una dramatización de temática zombie. Y luego en español. ¿Eso no, fue hay que decir literalmente? Que, o sea, yo no recuerdo, la verdad, hacia atrás, que otra película de terror tuvo tanto éxito en España. Ninguna, ¿eh? Fue cuando de pronto España de pronto tuvo un despegue con el terror. Yo recuerdo El Día de la Bestia, pero esa es como de los 90s, ¿no? Es mucho más comedia. Y aparte es una comedia de terror, se puede decir. Ya te iba a decir por ahí. Las de Torrente no cuentan como películas de terror. No. Lo cierto es de que esta película, wow, o sea, fue tan sorprendente que yo creo que es la primera película, bueno, la segunda película española en la historia que es adaptada a un formato norteamericano. Digo, la primera fue la de este, ¿cómo se llama? Vanilla Sky, ¿no? Que pues este es un drama surrealista que pues no me acuerdo cuál era el título original y que fue dirigida por el mismo director. Pero luego viene la adaptación, el remake americano, que no estuvo tan bueno, que fue Quarantine. Ajá, sí. Que pues lo único que hizo fue un copy-paste de toda la película de Wreck. Pero pues ahora sí que ya no es tan buena como la versión española. Con muy mala calificación, la verdad. Sí. O sea, nota mental cuando hagan un remake, traten de no hacer copy-paste, ¿no? O sea, mínimo traten de meterles algo chido de La Cosecha, pues, para que valga la pena. Yo soy gringo y puedo hacerlo mejor que los españoles. Y ya de ahí, pues bueno, pues Wreck tuvo tres secuelas, si no me equivoco, y ninguna de las películas ya no llegó a tener el nivel que tuvo Wreck. No. Bueno, la segunda todavía dio batalla, pero la siguiente... Salvable. Pero Génesis y Apocalipsis, no, por favor, no las vean. Es como si ya hubieran mezclado Wreck con Resident Evil. Sí. La verdad. Así de... Sí, así sales del cine. Pero hay que decir que después de Wreck se vino una bien fuerte que fue Cloverfield. Es así. Cloverfield, que es una película que yo no sé si realmente calificarla como de terror, porque es básicamente... J.J. Abrams pone de pronto la historia de Godzilla, pero contada del lado inverso, ¿no? No estamos viendo a un monstruo gigante destruir la ciudad, no estamos viendo al ejército tratar de destruir al monstruo gigante. Aquí estamos viendo a la gente que está debajo de los edificios donde el monstruo está haciendo destrucción. Obviamente Godzilla no es el personaje, pero ahí vemos a un J.J. Abrams que realmente nos muestra cómo dos cosas. Uno, cómo lograr hacer una historia de fan footage sin realmente, con algunos sustos, pero siempre manteniéndonos con cierta tensión. Y dos, cómo no usar una cámara en un fan footage sin hacer que la gente vomite, ¿no? Porque mucha gente sí estuvo así, se me va. Porque la verdad es que sí hubo momentos en que la cámara sí estaba muy alocada. Muy alocada. Es que el actor que sostenía la cámara, la verdad es que hubo momentos en que tenía pulso maraquero. Sí, no manches, sí, de más, la cámara. Pulso de borracho, ¿no? Sí. Oye, es que encima, bueno, se justifica porque estaban haciendo una fiesta en el momento en que ataca el monstruo, ¿no? Pero esas tomas que de pronto ves con tu camarita Sony Handycam ver volar la cabeza de la Estatua de la Libertad, dices tú, wow, no, eso sí estuvo cañón. O cuando atacan esos monstruitos chiquitos en el eran en como piojos, ¿no? Esos piojos en la alcantarilla y que el se supone que es un monstruo que se creó por debajo de la tierra, por ya sabes, por toda la contaminación, shalala y shalala. Pero se supone, según ese que nos visita, es el hijo, no es la mamá. Ándale. Y de hecho, ahí también me contan los elementos así como medio de gore que tiene la película, ¿no? Porque sí, esa escena cuando las consecuencias de ser picado por uno de esos piojos, hijos, yo sí cuando lo vi dije, uy, esto sí me dio más miedo que el monstruo mismo, ¿no? Es una película que la verdad es decir, algunos dicen es uno de los mejores trabajos de Abrams y otros dicen es una porquería, ¿no? Pero pues ahora sí que eso sí dejó opiniones divididas. A mí me encantó. Sí, sí. Y yo creo que es uno de los mejores fan footage que he visto de este lado del charco, ¿no? Ajá. Digo, Y luego tendríamos que mencionar a ya la siguiente saga de cintas, ¿no? Que fue Actividad Paranormal, ¿no? Actividad Paranormal, exactamente. Ahí comentan que la compañía que aparece en Cloverfield es mencionada en la película de Star Trek, cabe mencionar, ¿no? Probablemente a lo mejor en el pasado los monstruos gigantes atacaron en la Tierra de Star Trek, los monstruos gigantes atacaron la Tierra, encontraron el modo de destruirlos y con eso hicieron la tecnología para viajar por el espacio, uno nunca sabe. O probablemente sea solamente una alusión. Sí. Ay, pues si Arturito sale volando del Enterprise a cada rato, entonces pues... Bueno, pero ahora sí, pasemos a Actividad Paranormal, que la primera película fue dirigida por Oren Peli, fue presentada en festivales de cine independiente, y yo creo que pues también llegó de un golpe, de una manera muy inesperada, a ser un éxito, ¿no? Porque esta película realmente tiene muy pocas escenas filmadas... O sea, muy pocas escenas filmadas de manera normal, se puede decir. Así de que de pronto los actores, oye, ¿no te da algo raro en la casa? ¿Y cómo que algo raro? Sí, pues como que escuché ruidos extraños. ¿No se andarán metiendo ladrones o algo? Ah, pues si tienes tanto miedo, pues vamos poniendo cámaras en los puntos importantes de la casa, ¿no? Ah, va. Y pone las cámaras y ya de pronto pues ya están filmando. Toda la película se basa en la filmación de uno o dos cuartos. Y todo lo demás es andar viendo cómo de pronto los actores de pronto escuchan ruidos raros, se mueven, de pronto algo se mueve, la gente, los actores voltean para un lado, para otro, de pronto sombras, se ve que alguien es jalado. O sea, es un experimento visual que de pronto dices tú, ¿en serio estoy viendo esto? O sea, y sí hay momentos en que medio te aburres de andar viendo estas escenas, pero hay otros momentos en donde sí dices tú, ¿a poco sí pasó eso? O sea, sí te quedas así como que impresionado porque como que dan ese efecto de realidad al andar usando cámaras de seguridad, ¿no? De esas que filman en tonos de blanco y negro y gris, con las fechas y hora de lo que se está filmando, y dices tú, ¡ay, caramba, esto sí está pesado, ¿no?, en momentos! La primera película, pues sí fue una sorpresota para muchos, ¿eh? ¿Y saben cuánto costó hacer esta película? $11,000, ¿sí? Fue sí. Un poquito de dinero, o sea... ¿Solo eso? Que no. Sí. ¿Y saben cuánto ganó? ¿Y qué usaron? ¿Y hilos para jalar las sábanas o qué onda? Sí, sí. Pues sí, efectos prácticas de película de cine B, pues, o sea, sí. De películas de 50 de cine B, o sea, que básicamente, a ver, en un momento tú jala la cobija. Sí, yo creo que el presupuesto se dividió en la mitad para los actores, la otra mitad para meterle todos los cámaras. Efectos, ¿no? Sí. Sí. Y la película pues generó, de esta película de $15,000 hizo $193.4 millones en el 2009, si no me equivoco, así de todos, no manches, o sea, con tan poquito se hizo un montón de dinero y pues esto dio pie para que hicieran tres secuelas, una precuela filmada con cámaras con cámaras de la década de los 80 y un spin-off muy malo, ¿no? Bueno, no es tan malo, pero no es fan footage, entonces sí como que sí se sale un poco del género, ¿no? Y en algún momento Actividad Paranormal 3 o 4 ya estaba la gente como diciendo, ya en serio, ya me aburrí esta vez estas películas, ¿no? O sea, la primera fue un trancazo, la segunda todavía incluso mucho la consideran incluso en momentos mejor, porque pues incluso ves ahí un perro que de pronto parece que tiene que actuar ante las amenazas invisibles que le tocan, y dices tú, creo que el perro actúa mejor que los humanos, ¿no? Entre más cara comienza a ser la producción, más mala es la película. Sí. Y o lo de poner a un bebé en la actuación y ver que de pronto al bebé le pasan cosas y tú, ay, eso sí está feo. No, y creo que también la saga de Actividad Paranormal tiene una en Japón, ¿no? Tiene una película en Japón. Sí, creo que la segunda, si no me equivoco, esa ocurre en Japón. Y dices tú, hijo de su Pink Floyd, o sea, estas películas, de pronto dices, con tan poquito dinero y hacen tanta lana y todavía hay gente que las va a ir a ver por más malas que sean, ¿no? Sí, la última fue horrible, la verdad. Sí, esa que hicieron con cámaras de Handycam, de esas Handycam de los 80, de casetita de VHS, dices, ay. Muy viejo. Y hay otras películas que han manejado ese estilo de filmación, ¿no? Ahí está el caso de Serbian Film, que, ay, qué película tan desagradable, ¿eh? Malí, es así. Una película serbia, sí. Sí, una película serbia es horrible. Es también es fan footage como de una de un casting para hacer precisamente una película serbia, pero es una película horrenda, ¿no? Tiene escenas que la verdad no... De gore, tiene cosas que escandalizaron muchísimo de también que cosas sexuales y que escenas donde aparecen aparentemente niños. Creo que ahí está pedofilia, ¿no? Sí, exactamente. Ey. No es una película que les recomiendo, no les recomendamos, pero pues sí vale la pena mencionarla, ¿no? Ahí también tenemos el caso de Troll Hunter, que es una película que sí se sale hermosa. Un poquito del... Es un fan footage de jóvenes cazando trolls, y no precisamente trolls de internet, trolls como tipo los del Señor de los Anillos. Y que obviamente al hacer eso estamos viendo una historia con elementos fantásticos, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cinta de fantasía en fan footage y dices tú, ¡ay, qué bonito! Es que fíjate, ya en el 2009 ya estábamos cansados del fan footage, porque uh-huh. nos estaban mandando puras películas, pues, mediocres. No solo mediocres, no hay que decirlo, ¿no? Y finalmente nos viene esta apuesta de Troll Hunter, ¿no? El cazador de trolls, que es fenomenal, ¿no? Que nos mete a un mundo fantástico dentro de la realidad actual. Sí, y es un trabajo, yo creo que uno de los más bonitos que se ha realizado en el término del fan footage, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos también el caso de VHS, o VHS, que es una historia, pues también, son historias cortas, filmadas en un formato fan footage, pero con efectos de haberse contado todas las historias en la década de los 80-90, dado los efectos de filmación, que ahí pues más bien usan... Precisamente las películas son encontradas en una cinta VHS, lo cual implica de que tuvieron que haber sido filmadas con esas cámaras de cinta, ¿no? De la época, con todo y los defectos que implicaba filmarlas, ¿no? La primera estuvo bien, pero las demás ya no. Sí. Y el último ejemplo que yo tengo aquí en la lista es Unfriended, que la platicamos hace uno o dos años, que es una película aburridísima. Sí. La verdad... Porque hagan de cuenta, es fan footage desde una computadora. O sea, todo lo que está ocurriendo ocurre en una llamada, en una videoconferencia por Skype. O sea, hasta eso es una idea muy original de decir, el director está filmando una pantalla de computadora donde los actores están siendo filmados a través de sus computadoras y de pronto todo lo que está pasando en la pantalla ocurre, pues ahora sí que digamos que lo están streameando a través de Skype. Pero... qué flojera, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no? Porque, o sea, prácticamente lo único que estás viendo es al usuario estar viendo lo que pasa en una lo que pasó durante la videoconferencia y en algún momento hasta te aburres, dices, ya, ¿por qué mejor no le pones, por qué no maximizas de una vez toda la pantalla, ¿no? No, y todo también hay que mencionar... Y aparte, te ahorrar mucho si dinero, ¿no? Sí. Sí, esta película sí resultó muy barata, ¿eh? Digo, a mí sí. Me tocó reseñarla y realmente fue como... Que la idea es la propuesta de la idea está valía la pena, pero se quedan mediocre a la vez. Yo creo que este tipo de películas son de las que pues dices, mejor ponlas en Netflix, en Amazon, no las pongas directamente en el cine porque ahí sí te vas a aburrir. Todavía dices la ves por Netflix, por Amazon, vas a decir, estoy viendo en la computadora, una pantalla de computadora que nos está mostrando una videoconferencia donde los miembros de la videoconferencia son asesinados por una cosa extraña, ¿no? Makes sense. Pero en cine, no sé si recuerdan alguna otra película tipo fan footage que ustedes Apolo recuerden por 18. Ahí. ¡Ay, sí, cierto! Esta misión que, pues, supuestamente nunca ocurrió. Porque llegamos hasta el Apolo 17, ¿no? que no sé si lo sepan. Entonces, precisamente como estábamos en la Guerra Fría, los programas tanto de Rusia como de Estados Unidos se cancelaron. Llegó un momento en que se cancelaron. Pero esta película nos propone que en realidad no fue así, que mandaron una última más, los rusos, y que después mandaron una de los estadounidenses, que fue el Apolo 18, que fue completamente secreta, y es donde nos muestran qué es lo que está ocurriendo supuestamente en realidad en la Luna. Lo que yo no entiendo es cómo llega esta cinta a la Tierra nuevamente, ¿no? O sea, es como, ¿qué onda? Uh-huh. Cosas raras, ¿no? Porque se supone que si estás en el espacio, ¿cómo va a bajar? O sea, se cayó la nave y se quemó todo. O lo grabaron desde un lugar lejano, ¿no? Uh-huh. Yo vi una que es de alienígenas. Que se supone que es de esas. Ya ves que empezaron hace poco. Empezaron a hacer sus saguitas de películas de abducciones, ¿no? Y es justamente de eso, de una familia que es abducida en un túnel en un área específica en Estados Unidos, y uno de los hijos es autista, entonces todo el tiempo se la pasa grabando. Entonces lo que explican es de dónde cayó una cinta en la Tierra y la cámara. Entonces se supone que cuando los abducen tratan de sobrevivir en la nave y se les cae y cuando los atrapan, los mismos alienígenas tiran desde la borda la cámara a la Tierra, y según ahí es donde encuentran las grabaciones de todo lo que les pasó. Muy bien, puede ser. Y viene una película que parece interesante que se llama Found Footage 3D, así que quién sabe. Pues habrá que ver, ¿no? Así que lo del fan footage, pues bueno, ha sido utilizado obviamente no solamente en el cine, sino también en la televisión. Ha habido episodios de Los Simpsons, de The West Wing. Incluso de ER y de los Expedientes Secretos X hubo episodios basados en usando el fan footage. ¿Y qué otra cosa? En series de televisión, pues Community, que lo tuvo que parar en algún momento. Parks and Recreations, que también utilizaba mucho eso. Aunque curiosamente, pues bueno, eso ya es como fan, como más bien como falso documental, ¿no? No como fan footage. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario para empezar a cerrar. Creo que lo único que nos faltó mencionar fue precisamente Chronicle, esta película de Poder Sin Límites, dirigida por Josh Trank. La película que volvió famoso tanto a Michael B. Jordan como al director. Y que pues ya vimos con lo que le pasó al director después con Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí. No lo recuerdo. Chronicle está chida. Yo creo que Josh Trank, creo que a lo mejor por eso lo apreciaban tanto, pero después vino, ya lo que vino después, ¿no? Creo que el único sobreviviente a todo esto fue precisamente Michael B. Jordan. Bueno, si no hay más comentarios, pues vamos entonces pasándonos a los estrenos. ¿Y qué tenemos en los estrenos esta semana? Bueno, pues una película que Manuel nos va a platicar con mucho gusto el próximo lunes, que es Kubo y la búsqueda samurái. Es una película hecha por Laika, los creadores de Box Trolls, de Paranorman, de Coraline. Por lo que dice Manuel, sí, está formidable. Además usa la cultura japonesa, hermosa. Qué hermoso. Sobre todo eso, que ahorita es una temática que muchos niños, ahora, que últimamente ya se volvió muy activo por que ya están en convenciones, ya tenemos muchísimos otakus de Naruto y esas cosas. Pero que realmente gente que ya se está concentrando en este tipo de temáticas japonesas reales, de que sí se informan, entonces les va a encantar la animación y ya se las platicaré el siguiente programita. Que realmente sí vayan a verla. Muy bien. Ahí también tenemos la de Sangre de mi Sangre, película de acción con Mel Gibson y Diego Luna, en la cual nos cuenta cómo un ex convicto busca que su hija evite continuar contactando a los vendedores de droga con los que trata para sacarla de su adicción. Sin embargo, dichos vendedores aumentarán la violencia al punto que sacarán lo peor de él. Y la verdad es que la película sí se ve bastante violenta. Conociendo cómo es Mel Gibson, híjoles, yo creo que mejor ni se hubieran metido con este hombre. También tenemos... tenemos la cinta mexicana Treintona, Soltera y Fantástica. Básicamente es Bárbara Mori interpretando a una chica que ha roto su compromiso, tiene 30 y tantos de edad, y entonces en medio de la presión social para no terminar vistiendo santos, decide demostrar que es capaz de ser feliz sin cumplir con esas premisas, ¿no? Que no sea mentirosa, tiene 43. Y tiene hijos. Qué fuerte, carnal. También tenemos... Bueno, Batman, el regreso del enmascarado. Esta es una película que solo se va a mostrar el viernes en Cinépolis. Perdón por el golpe, lo tenemos que decir. Es una película animada basada en la serie de los 60, donde incluso Adam West y Burt Ward, los actores de la serie de Batman, pues van a prestar sus voces al dúo dinámico, quienes deben evitar que una poderosa alianza de villanos tome control de Ciudad Gótica y el espacio. Pero ¿qué pasaría si de pronto se invierten los papeles y el malo resulta ser Batman? ¡Santas confusiones! También tenemos Pasión por las Letras, una crónica de los tiempos de Max Perkins, interpretado por Colin Firth, el editor de libros más admirado del mundo, quien presenta a los más grandes escritores de este siglo revolucionando la literatura americana, ¿no? Ahí vamos a ver la aparición de estrellas literarias como F. Scott Fitzgerald, interpretado por Guy Pearce, ese es el escritor del Gran Gatsby para referencias, Ernest Hemingway, interpretado por Dominic West, el escritor del Viejo y el Mar, y Thomas Wolfe, interpretado por Jude Law. También tenemos la película de terror Viral, así se llama, Viral. Una joven documenta su regreso a su pueblo, donde un peligroso virus convierte en monstruos a todos sus habitantes y la familia decide ponerse en cuarentena buscando evitar el contagio, pero cuando el virus entra a su casa, deberán tomar duras decisiones para poder sobrevivir. Además, parece que también ya se va a estrenar La Fiesta de las Salchichas, película animada de Sony Pictures, donde vemos cómo la comida que se vende en un supermercado está ilusionada por ser elegida por los clientes de dicho supermercado. Pero cuando se dan cuenta del fin para el que son compradas, intentarán revelarse ese destino en una historia animada que les garantizamos no es para niños. Traps, un dato por ahí. De esa película, sí, ya dijeron que va a ser R. R. Clasificación C. R con R cigarro, R con R barril. No, es en serio, R porque sí tiene unos chistes. Subidísimo, ¿no? De hecho, hasta la portada. Demasiado. El póster es demasiado y demasiado. Tiene un innuendo que dices tú, qué pex. Bueno, también tenemos. También le anunciaron sin cortes y sin censuras la experiencia de Elfen Lied. ¿A qué nos referimos con la experiencia de Elfen Lied? Se va a mostrar solamente el próximo fin de semana en Cinemex. Los 4 primeros episodios del anime Elfen Lied. Una animación que fue muy polémica en su época, donde un ser llamado Diclonius, bueno, un ser que un Diclonius, al escapar de un laboratorio de experimentos, pierde la memoria y es cuidada por los humanos que ignoran los impresionantes y brutales poderes que tiene cuando está en peligro. Y estos episodios son realmente sangrientos, violentísimos, con desnudos, y están doblados al español latinoamericano, entonces, dado que esta serie va a salir tanto en Crunchyroll como a la venta en Blu-ray y DVD, por si ustedes quieren ver toda la serie, porque solamente se van a mostrar 4 de los 12 que tiene esta serie. También tenemos la película venezolana Desde Allá, donde nos cuenta la historia de un hombre que siente atracción por los adolescentes, los lleva a su casa, les ofrece dinero, pero solamente los ve. Entonces, un día tiene un violento encuentro con un joven ladrón callejero, por lo cual le hace sentir cierta atracción a este muchacho, y pronto van a empezar a tener una intimidad este hombre y el muchacho. Entonces sí, es una película pues gay, tenemos que decirlo. Y Mediterránea es un... Sí. Mediterránea es una película sobre un grupo de migrantes africanos que intentan cruzar el desierto libio con el objetivo de llegar a Italia buscando una mejor vida, ¿no? Con todos los riesgos que implica ser perseguidos por piratas somalíes, obviamente el desierto, y por si fuera poco, un bote defectuoso para poder llegar a las costas sicilianas, ¿no? Así que pues muy basadas en los eventos que han ocurrido últimamente en Italia, en donde sí hemos visto tragedias de gente africana que ha intentado cruzar el mar Mediterráneo y terminan muriendo en el intento, ¿no? Bueno, pues ya con esto pues son todas las películas que tenemos esta semana, así que pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues Emanuel, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias chicos, espero que les haya agradado la reseña y los esperamos el siguiente programa, que nos escuchen. Y ahora sí, hay muchísimas propuestas de cine totalmente diferentes y hay unas bastante extrañas y demasiado fuertes. Pero hay cosas interesantes como esta de Kubo y esa de la fiesta de las salchichas. Yo se las recomiendo, pero si son de ese humor de adultos que sí lo aguantan. Pues sí, es que La Fiesta de las Salchichas, dan de cuenta que es como The Pineapple Express, pero con, ¿cómo se llama? Pero animada por computadora, ¿no? bien bonita la propuesta, exacto. Sí. Bueno, también ahí tenemos nos despedimos del buen Marquito. Pues disculparán que haya estado tan ausente, pero tuve dificultades técnicas para estar en línea, pero pues pudimos cumplir con lo que fue las redes sociales y pues los esperamos para la próxima semana. Pues ya espero poder darles lo que fue la, lo que es la reseña de Miss Peregrine. Y por lo pronto los esperamos para el próximo miércoles, que vamos a tener Reset Bowl. Me parece que ya es la semana 4 que vamos a cumplir, para que estén al pendiente y pues pasen a comentar de sus equipos favoritos, que nada más de los integrantes nada más hubo un solo ganador. Sí. Y bueno, y finalmente pero no menos importante, el abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden dejar sus comentarios y opiniones a través de Twitter en @ el abuelo Kraken, también en Facebook el abuelo Kraken. Y bueno, me tendrán a mí de su anfitrión, ¿no?, en el siguiente número de Reset Cine. Hasta la vista. Así es. Sí, la próxima semana yo no voy a estar, dado de que yo tengo unos compromisos laborales que cumplir y no voy a estar ni siquiera en el país, así que pues ahí sí que pues ahí perdónenme que no voy a estar, pero bueno, a ver si de menos se les alcanza a mandar algo grabado, como por lo menos un buena suerte, ¿no? Vamos a despedirnos de la gente que estuvo en el chat el día de hoy. De este lado, pues ahí estuvo Dios Dinero durante los últimos 5 minutos, porque dice que nos reclama porque pues por el Monday Night y porque también está el SmackDown, bueno, ya saben, y pues ahí andan preguntando que qué es el Gears. Bueno, que por cierto se estrena el próximo lunes el Gears of War 4, así que seguramente, híjoles, yo sí tengo miedo de que no vayan a hacer el podcast por eso, pero bueno. Hay un saludo también a Kylo Alejandro, que nos escuchó desde el principio, igual que Giovanni, muchísimas gracias. Hay un saludo a Nelly, que pues estuvo un ratito, ya se tuvo que retirar, pero bueno, ojalá nos escuchen el recalentado. Y pues bueno, pues qué otra cosa me queda comentarles, recordarles que el día de mañana tienen el flashback ahí con otro nivel y con Sorcerer. El miércoles tenemos, sí, como dijo Marquito, el Reset Bowl a las 8:30 de la noche. Sí, hoy esta semana no estamos presionados por el lonche, así que empecemos a las 8:30 para platicar tranquilamente de la semana 4, de las cosas tristes que pasaron durante la semana 4 con los equipos favoritos de todos, excepto el de Marquito. y también el de Ice, fueron dos, Marquito, corrijo, también Ice, si es que viene. Ah, sí, sí. Y también pues ahí cabe mencionar pues ahí tenemos también el próximo jueves el Push Start con el buen Alarjual, para que ustedes lo escuchen a las 10:30 de la noche, así que para cerrar la semana, y pueden ir descargando pues el lonche de la semana pasada, donde pues ahora sí que ya literalmente hicimos un enjambre. Enjambre. Ahí, porque ya se nos unieron dos elementos más, el abuelo Kraken y Eduardo Ceja, para platicar ahí al lado de Choco, de Aes, de Marquito. Yo creo que al paso que vamos a volver a hacer el lonche semanal, pero bueno, eso ya dependerá de si les agrada el podcast así, ya con el formato super aumentado. Si les agrada, pues lo vamos a seguir, yo creo que lo haremos semanal, pero de momento ahorita no creo que se vaya a poder. Bueno. Les recuerdo que tenemos nuestro sitio resetmx.reviews, donde pueden leer las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos. Y les recuerdo nuestro canal de YouTube, que también es resetmx. Nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Facebook es reset.tv, para que ustedes estén al pendiente de todas las publicaciones que estamos haciendo, den seguimiento a los podcasts y todo lo que tenemos ahora sí que ofrecerles aquí a través del sitio. Para escuchar este podcast, si lo escucharon incompleto, pueden descargarlo a través del canal de YouTube, que también, no, perdón, de iTunes, y también el canal de iVoox, que es resetmx, o aquí mismo en resetmx.reviews/podcast. Pues bueno, ahora sí que pues ya nomás me queda pues despedirme. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, pueden encontrarme en Twitter como @trapsam, y pues esto fue el Reset Cine número 218. Ahora sí que espérenme a mí dentro de 15 días, pero ustedes regresen el próximo lunes, porque el abuelo Kraken y los demás, el abuelo Kraken, Emanuel, Marco, Berenice, todos vamos a estar ahí listos para platicar de cine, así que pues bueno, yo los veo hasta el Reset 220, y pues ahora sí que solamente queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.